descubre, la planta que resume los desiertos salinos y deja que la llama le transmita su fuerza hasta que asuma un índice de bebedilla marina. Cuando la comes sientes que el fuego te acompaña a lo largo de valles, por recodos de ríos. Cuando la comes sientes que la tierra es tu madre, más que la anciana triste que espera en el camino tu regreso del campo. La madre de tu madre, su cara es una piedra trabajada por siglos. Buenos días, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Ahora sí, arrancando este aire fresco, lunes 27 de octubre. Buen día, Celeste La Fuente. Muy buenos días, Pame. Muy buenos días, Leo. ¿Qué tal? Buenos días. Acomodo un ratito en el programa, les voy a hacer compañía. Tenés el auricular nuevo. Lo queremos tratar bien, que lo se sienta bien. Así a ver si se copa y viene más seguido, se queda. Nos trajo muchos números, estuvo estudiando. Hizo la tarea, Leo, hizo la tarea. Un poquito. Bueno, Leo, aclaro que me quedo solamente un ratito para charlar de las elecciones, que fue lo que me invitaron. No se dejaba costumbre que me van a tener acá. Después me voy. Exacto. Y me voy sin saludar, fiel a mi costumbre. Claro, claro. Tiene antecedentes. Leo, vino un día. Estábamos acá con Nico. Bueno, meta a hablar. No sé qué se al vio. Principio metí unas palabras. Metiste unas y después palabras. Iban a tal velocidad que me levanté y me fui y los dejé hablando solo. Esto es muy rápido, dijo Leo, se fue. Chao. Hemos tenido nuestras performances aquí en la identidad comunitaria. Muchas experiencias. Ahora sí, buen día, Belén Iliar. Buen día, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Uf, estás con el pañuelo violeta, Belén. Estás más a tono. A tono. Ay, no lo digas. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, era mi intención. No, el pañuelo violeta es feminismo, che, también. Claro, no, por favor, ya el amarillo, el violeta, ¿qué no nos van a quedar con? No, las palabras, ¿no? Palabras. Sí, cambio, libertad, no, no, por favor. No, no, no. La cel está de amarillo. También. Reivindicando acá. Bueno, para, Pamela, para. Y vos con las dos juntas, amarilla y violeta. Yo estoy con las dos juntas, ¿cierto? No te decidí, está como Santini. Chicos, acá está la síntesis. No. Buen día. Acá está el 50%. Acá está el 50% del representado. País lo tengo puesto acá. No, Pame, te lo pido, por favor. Poniéndole onda, no es claro, mañana. Poniéndole onda, saludando también a Agus Molina, que está acá, nuestro joven, nos está haciendo el mate, va a hacer ahí los videitos. Bueno, gracias, Agus. A las 8 ya estaba acá. Tempranito, presente. Mirá si lo hacemos hablar después. Ojo. Cualquier momento te quedas sentado. Sí, acá le damos trabajo a todo el mundo. Así es. Acá todo el mundo trabaja. De cebar mate a ser locutor hay un paso acá. Sí, exacto. Exactamente. Bueno. Te has pasado por la parrilla, por el fuego locrero, ¿no? Todo. De todo, sí, de todo, sí, hace sí. Una. Multitarea. Bueno, ¿qué tal su fin de semana? Obviamente la noticia del fin de semana y seguramente por unos días más va a ser estas elecciones del día de ayer. Ya le vamos a dedicar un tiempo para el análisis de los resultados y bueno, ahí un poco con Titina, Nicoletti, vamos a profundizar con Leo, bueno, acá toda la mesa. Así que ahora hablamos de otra cosa, ¿viste? Como para que no sea el único tema de la mañana. Sí. ¿Qué tal su fin de semana? Yo, bueno, hice mi terapia de abstinencia electoral. Fui a votar temprano ayer domingo y después me senté en el tractor. Tuve todo el día sentado en el tractor, así que no me enteré de nada. Hasta las 7:30 de la tarde más o menos no me enteré de nada. ¿Votación en Santa Rosa? Votación en Santa Rosa, sí. ¿Y sí. qué tal que había? La verdad que llamaba bastante la atención, ¿no? Como demasiada tranquilidad. Muy este sistema de votar adentro del aula, muy sí. muy extraño, bajo la vista, bajo la supervisión de ahí de los fiscales y de la presidenta de mesa. Pero bueno, sí, eso me parece que marcaba un poco ahí la el carácter de la elección. ¿Pero entrabas al aula? No. Sí. ¿Adentro del aula? No, en la mota no. Ah, en la mota no. No, tenía no. Un banco afuera. Tenía con en el salón, en el Zoom, digamos, sí. Estaban todos los basquet, todas las mesas, cada quien con su banquito. También estaba muy raro porque era que cada los fiscales estaban mirando como hacia la pared, hacia claro. El lado donde estaba armado. Por eso lo dice el Leo, como que te miraban hacia el lado del votante. Te miraban a votante. Para que sí. No saque foto a la boleta. Exacto. Que estás votando. Sí. A mí me daba ganas como de bajarme y subirme así como así. Hacer un teatro, hacer como un que retablo. Claro. Vos podés, yo imagínate que soy alta, entonces veía todo. Claro, era lo justito el biombo ese. Era medio chiquito, te daba la sensación igual de quedás que un te poco estén mirando a la de vista. Costado, qué sé yo. Era raro, sí, raro. Pero poca gente, ¿cómo se sí, poca había? Gente y además, bueno, muy extraño esto de que había solamente un fiscal, una presidenta de mesa y una fiscal y listo. La mesa claro. Muy pelada. En carpintería casi no había fiscales en las mesas. Hubo un fiscal de la Libertad Avanza yendo por todas las mesas, un fiscal del Frente Justicialista, pero la claro. Mayoría de las mesas no tenían fiscales, solamente presidente y vocal. Y esto de que los radicales como partido no participaban y el partido del gobernador tampoco... Me hizo de que quede más vacío. Sí, y que se amontonen un poco las fuerzas. Digo, ¿no? Entre comillas, ¿no? Estoy diciendo de que sí, no participaban. No participaba es una forma de decir. Total. Apoyaban. Claro, porque sí participaron. Claro. Ya cuando tengamos el streaming, vamos a ver las comillas. Las comillas así en los primera vista. Sí. Es cierto, esto de que había en cada mesa había poquitas personas también, sí, dos, muy. Tres personas. Y nunca se juntó gente, nunca hubo como ese encuentro. A mí lo que me resonaba era que no estuvo ese encuentro de las votaciones, que siempre claro. Eran los pasillos, la gente, la cola. Claro. Un evento social también, ¿no? Sí. Y esta vuelta era como todo muy, muy escueto, digamos, entre poca gente todo el tiempo, poca gente, y en la mesa solamente dos personas. Claro. Sí, en Santa Rosa es medio tradicional el aparato de los radicales recibiéndote, acompañándote a mirar el padrón, acompañándote hasta la mesa, todo ese circo claro. Estaba ausente. Claro. Sí, en carpintería más o menos lo mismo, no había nadie de la municipalidad ahí trabajando en el Se espacio. Corrieron, digamos, de las elecciones. Ponele. Claro, vos se les votaste en Ojo del Río. También muy poquitas personas ahí en la mesa. Y bueno, y después tuve el cumple de Luan, que cumplía 12 años, el columnista de niñeces de acá del programa. Y así que bueno, ahí festejando, un diazo le tocó para eso. Un día espectacular. Sí, espectacular. Nos reímos un montón con juegos de agua, nos mojamos. No nos enteramos de nada hasta las 9 de la noche. Fue así claro. Como subir, bajar. Y después, sí, la energía. Y después no hay tanta señal ahí. Sí. Eso ayuda un poco a desconectar, ¿no? Sí. Sí, ahí recién cuando volví a mi casa, ahí estuve como mirando la información y leyendo, me caía la ficha. Claro. Veía el mapa y con mi mamá estábamos, ¡ay, qué vamos a hacer! Claro, sí, una gran incógnita era porque, a ver, pasaron muchas cosas en el último tiempo, ¿no? Digo, desde las coimas de Karina, todo lo que salió a la luz respecto a... Ya lo vamos a analizar en profundidad, claro. Nos da ganas de hablarlo ahora. Sí, no, pero tenés razón lo que decís, bueno. Como para enunciar, es un gobierno que viene teniendo llamados, digamos, alertas para el pueblo, y es como inentendible... Pero sí es como le decís, las coimas de Karina, las coimas en Andís, Esper y el narcotráfico, sí. La Bullrich violencia. También. Bullrich sacó 50%. Sí, la verdad fuertísimo. Que ese te digo que creo que es uno de los que más me sorprendió. Sí. Bueno, muy fuerte. Ya vamos a analizar uno por uno. Bueno, y acá en Merlo creo que fue en general, fue tranquila. Las votaciones, ¿no? No se escucharon como ningún tipo de conflicto, digamos. Fue todo, transcurrió en un clima bastante tranquilo. Hay que ver quién se sorprendió y quién no, ¿no? También con estos resultados. Sí. Preguntas que van quedando. Bueno, que ya vamos a analizar en un ratito nada más. Bueno, mientras tanto, contarles que hoy, día de efemérides, como siempre, tenemos ahí varias cositas en puerta. Queríamos pasar porque hoy, un día como hoy, pero de 1945, nace Luis Ignacio Lula da Silva. Queríamos pasar un audio de él, pero todo muy en portugués. Bueno, pero él es como un faro ahí, ¿no? En Latinoamérica, en Sudamérica. Sí, y escuchábamos audios recién. Bueno, lo que pasa que no está la traducción por escrito, ¿no? Que decía, nunca me voy a poner bajo el mando de Trump. Me encanta. Qué oportuno, qué bueno que estaría poder escucharlo. Desde disculpa, acá le vos dijiste, ¿en qué año nació Lula? 1945. 45. Mirá. Yo tengo otro datito. A ver. Muy parecido. A ver. Pero en 1959, pero no el día 27, puedo decir por el día 27 hoy. Hoy, ¿quién nació? Sí. El día 26, ¿quién nació? ¿Quién? Evo Morales. Mira, ahí mirá, parejito. Están los escorpianitos. Pero de 1959, Del hay mucha 59. Diferencia de edad. Claro, ahí va. Bueno, sí. Lula da Silva creció en la pobreza y trabajó como metalúrgico. Perdió el dedo meñique de la mano izquierda en un accidente mientras trabajaba con un torno. Desde el sindicalismo combatió a la dictadura instaurada en 1964, fundó el Partido de los Trabajadores en 1980, una fuerza de izquierda que llegó a tener 1 millón de afiliados. Perdió las elecciones presidenciales en el 89, en el 94, en el 98 y finalmente llegó en el 2002. Su política llegó al Palacio de Planalto, ¿no? Llegó a ser presidente. Su política social incorporó a millones de brasileros que salieron de la pobreza. Obtuvo el premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional en el 2003. En el 2006 fue reelecto y entregó la banda presidencial el 1 de enero de 2011 a su sucesora Dilma Rousseff. Este año superó un cáncer de laringe. Otros problemas en el 2016, bueno, estuvo preso. Eso. Lula, ¿no? Porque fue mucho lo que... Fue perseguido y fue preso. Muy perseguido. Sí. Todo lo que movilizó con sus políticas, ¿no? Que fue directamente ahí al corazón del capitalismo. Y bueno, salió libre en 2019... cuando ya le habían realizado las elecciones que consagraron al ultraderechista Jair Bolsonaro. Se impuso en la primera vuelta en las elecciones de 2022 y en el balotaje derrotó al presidente de extrema derecha. Una síntesis del historión de vida que tiene Lula. Como decías, él es un faro sí. en la política, una persona muy jugada, muy comprometida, muy posicionada, que no solamente es importante a nivel Latinoamérica, sino un referente mundial. Sí. Total, ¿no? ¿Recuerda? Hay que gobernar Brasil, ¿eh? Hay que gobernar Brasil. Tremendo. Te encargo. Con sus diferencias, con, ¿no? Sí, con las diferencias, con un territorio inmenso, con diverso. Muchísimas diferencias económicas internas. Total. Sí, impresionante. Y me queda como esta frase que decíamos en la semana de él, justamente, que decía que ningún país debería decir a quién votar a otro, ¿no? Uh-huh. A otro país, a las personas. Sí, realmente exacto. Eso está bueno. Y bueno, yo tengo... Sigo un cachito con la línea de los presidentes que fueron... Sí. Ahí que fueron contemporáneos. Les tiro dos datitos de Evo Morales, que decíamos que la fecha de nacimiento fue ayer, que nació en Oriuanca, Bolivia. Es el primer presidente indígena en la historia del país. Se destacó como líder sindical de los cocaleros. Uh-huh. A fines del 2005 ganó la presidencia y asumió en enero del 2006. Fue reelegido en el 2009 y en el 2014. En sus años de gobierno, Bolivia experimentó un crecimiento sin antecedentes que se tradujo en una sustancial mejora en la calidad de vida. Imposibilitado de volver a presentarse, logró un amparo judicial en el 2019. que le permitió presentarse, y la disputa respecto de si ganó o no en primera vuelta derivó en un golpe de Estado que lo llevó al exilio a Evo Morales. Uh-huh. Pasó por la Argentina y apadrinó la candidatura de Luis Arce, electo un año después. Sí, y ¿sí? Después y ahora terminó todo mal. Y ahora terminó todo más que mal. Tuvieron muchísimas, bueno, peleas internas entre Arce. Muchísimas diferencias entre Arce. Muchas diferencias, claro. Y eso hizo que gane la derecha de nuevo en Bolivia. Sí, y corta un proceso muy interesante, sí, que era justamente en un pueblo con más del 60% de la población indígena. Uh-huh. ¿Cómo queda esa representación, no? Qué increíble, sí, ¿no? Sí. Y todo lo bueno que tuvo sus gobiernos, ¿no? Sus mandatos. Sí. Todo. Además, bueno, la reforma constitucional que declara, sí, a Bolivia como un estado plurinacional. Totalmente. Y lo que tiene también el pueblo boliviano, que tal vez es un poquito distinto del nuestro, que el pueblo boliviano le dio todo su apoyo en su momento, pero cuando tuvo que salir a las calles también salió. ¿Se acuerdan de la represión cuando hicieron ahí toda el camino en el medio del Amazonas? Sí. Bueno, todo lo que son la minería, la disputa por los recursos naturales, bueno, hicieron que mucha gente salga a la calle, ¿no? La pelea del agua también. Sí, que esa fue un poco anterior a que gane Evo. Bueno, estamos a full, sí, con los presidentes. Tengo otra de presidentes. Estamos a full. 2010, muere Néstor Kirchner. Un día como hoy, un paro cardiorrespiratorio termina con la vida de Néstor Kirchner en el Calafate, Santa Cruz, a los 60 años, joven. Había tenido que someterse a dos angioplastías en febrero y en septiembre de ese mismo año. El primer presidente patagónico de la Argentina nació en el 25 de febrero de 1950 en Río Gallegos. Abogado, graduado de la Universidad Nacional de La Plata. Allí conoció a Cristina Fernández, con quien se casó en 1975. Fue electo intendente de la capital santacruceña en 1987 y pegó el salto a la gobernación en el 91. Fue reelecto en el 95, en el 99. Compitió en las presidenciales de 2003 y accedió al gobierno por la renuncia de Menem. Increíble, ¿no? En estos repasos que vamos haciendo, la renuncia de Menem al balotaje. Así asumió el 25 de mayo de 2003 con el 22% de los votos. Consolidó la recuperación económica después de la debacle de la convertibilidad. Apostó a la integración regional y llevó adelante una política de derechos humanos basada en la reapertura de los juicios por los crímenes de la dictadura. Desistió de competir por la reelección y lo sucedió su esposa, Cristina Fernández, que ganó en el 2007. Fue electo diputado nacional en el 2009. Al momento de su muerte era secretario general de UNASUR. Lo velaron en la Casa Rosada en medio de la congoja popular y sus restos fueron enterrados en su provincia natal. Un repaso muy rápido de la vida de Néstor Kirchner. Se juntó varios presidentes. Sí, se juntaron las fechas. Ahí. Muchas efemérides presidenciales. Que en su momento fueron aliados, ¿no? O claro, sea, fueron contemporáneos Evo, de la presidencia. Lula, sí, y Néstor. Sí. Correa también. Bueno, Correa. No hoy, pero me refiero a Sudamérica. Y Chávez. Y Chávez, totalmente. Que hoy en día es medio como innombrable. Sí, sí. Pero bueno, bueno, sí, marcaron una línea. Sí, sí, ni hablar. Una línea y que viene, es muy importante volver a nombrarlos, estos presidentes posicionados y con una claridad respecto a lo que es la unidad latinoamericana frente a la potencia de Estados Unidos. Muy necesario volver a traerlo, sobre todo en este debate, en este día. ¿No? Sí. Donde estamos siendo, bueno, de los grandes ganadores, Donald Trump con sus dichos, eso es para analizar también, pero que directamente dijo que si pierde Milei no iba a ayudar más. Sí, ¿no? Sí. ¿Cuánto condicionó eso en estas elecciones? Y qué lamentable, sí, también que un presidente de una potencia, de un país, condicione al pueblo argentino. Es como lamentable, ¿no? Si quieren, no, no hay que permitir si quieren eso. Les amargo más la mañana con los tweets que intercambiaron, bueno, Milei y... Dejémoslo y ahora. Así, pues. Sí, porque mira, nos vamos a... Esperá que Cere tenía una efeméride más. Yo tengo tres efemérides. Día Mundial del Patrimonio Audiovisual, declarado por las Naciones Unidas. Es el Día Mundial de la Terapia Ocupacional y también el Día Internacional del Corrector de Textos. Ahí va, corrector, sí, de textos. Arranca. Sí, la vamos a traer a la IBI ahí y a ver si qué nos dice. El patrimonio audiovisual, mira, me hace acordar también, solo para mencionar, que el fin de semana se presentó el documental Hidalgo en la Casa del Poeta. Que fue a sala llena, la verdad que fue hermoso, había un montón de gente de la zona también, muchas de carpintería que vinieron, porque ese documental cuenta la historia de Don Hidalgo. Y Don Hidalgo, ¿quién es? Un cumbrano que junta a un yuyero, ¿no? Un señor que vive todavía en la sierra. Tuvimos a uno de sus realizadores el día viernes, Guillermo, que nos acá, estuvo, sí, contando, bueno, cómo se dio un poco este documental. Hermosísimo. Estuvo Hidalgo presente. Estuvo Hidalgo presente en la presentación. Y esto de la sala llena, me parece que hay como una necesidad de entender esas vidas, de conocerlas, de valorarlas, como una necesidad, una búsqueda de mucha gente, de despegarse de lo más mundano y encontrarse con quienes saben vivir de una forma muy humilde, en una convivencia plena con la su tierra. Claro. Una mirada absolutamente anticapitalista. Totalmente, porque él decía, sí, bueno, para mí el dinero no hace a la felicidad, hace la felicidad estas cosas que era charlar, tomar mate, ¿no? Total. Se veía, el documental es bellísimo, las imágenes que tiene, mucha imagen panorámica, ¿no? Desde arriba, que grafican el territorio en el que él se mueve, porque él camina mucho por los senderitos de la sierra, juntando las hierbas. Tuvo el gesto de trajo ahí recetitas, ¿no? Como le identificó, una hoja fotocopiada donde tenía enumerado las hierbas locales y las funciones, los usos que se le puede dar, lo trajo ahí a compartir. Bueno, un divino Hidalgo. Sí, cuántos, sí, saberes, ¿no? Cuántos para saberes. Esto que decía Leo, que hay que revalorizar esos saberes tan importantes, y qué bueno él, tan generoso de compartirlo. Divino, se llevó, rompió corazones Hidalgo. Sí. Hermoso estuvo esa presentación, que fue la primera vez se había presentado en la fiesta del Chivo en carpintería, y bueno, esta fue como la primera vez en una sala. Sí. Próximamente en Santa Rosa también. Tengo entendido que lo van a presentar y vamos a ver si desde la organización campesina también lo podemos llevar a algún paraje, el documental, a debatir en un contexto un poco más similar. Me parece que, bueno, a mí se me dispara un poco el debate de cuál es la función social de esa forma de seguir laburando, ¿no? El seguir haciendo las cosas de una forma como atemporal, como si la tecnología no existiese, como si el mercado no existiese. Bueno, ¿cuál es el rol social que tienen esas formas de trabajo hoy en día? Uh-huh. Me parece que son interesantes, son debates que se disparan de ese documental. Sí, total. Bueno, y en este día del patrimonio audiovisual venía muy bien reconocer, sí, este patrimonio audiovisual. Ahora sí, nos vamos a un temita musical. ¿Qué les ahí parece? Ahí la operadora me parece que ya está preparando esta canción y vamos a una pausa. Y vamos, le pedimos un matecito a Lagus y ya volvemos. No se vayan, porque hasta las 12 los acompañamos con más aire fresco. Thank you. está el viento norte, cuando agosto está en el día, y el espacio nuestros cuerpos ilumina. Ay, el mendigo muestra joya a los ciegos de la esquina, un cachorro del Señor nos alucina. Ay, háblame solo, de nubes y sol, no quiero saber nada con la miseria del mundo. Hoy es un buen día, hay algo de paz. La tierra es nuestra hermana, los asesinos son los demás. Mata el viento norte cuando agosto está en el día, y el espacio nuestros cuerpos ilumina. Ay, bendigo nuestra joya a los ciegos de la esquina, y un cachorro del Señor nos alucina. Cede al poder del sol, pero no se enamora. La luna sabe de su atracción. Mientras nosotros morimos aquí, con los ojos cerrados, no vemos más que nuestra nariz. Mata el viento norte cuando agosto está en el día, y el espacio nuestros cuerpos ilumina. Semicuna, semidía, mi pequeña almita baila de alegría, ay, de alegría, ay, de alegría. Con Lara, con tu suscripción mensual de 1,000 pesos o lo que puedas aportar, colaboras para que la radio pueda seguir al aire y, lo más importante, para seguir construyendo un medio independiente y un espacio para todos y todas. Entra a nuestra página identiacomunitaria.com/suscripciones y sumate a la comunidad. Seguimos acá en la mañana de Aire Fresco y ahora vamos con una rondita de noticias. Rondita de noticias, así es. Noticias que no sean las elecciones, que ya en breve la vamos a analizar, ¿eh? Bueno, si quieren me meto en un tema complicado. Métete, dale. Más complicado que las elecciones. Sobre todo porque voy a tener que pronunciar muchos términos en francés, de lo cual no entiendo muy absolutamente bien. Nada. Somos muy buenos con otras lenguas. No, la cosa es que parece que subastan la Mona Lisa de Leonardo da Vinci. No. Sí. El ejemplar es una pintura cuyo dueño asegura que es la auténtica obra de Leonardo da Vinci y que la que se expone en el Museo del Louvre es una falsa Mona Lisa. La base, de todos modos, está en 300.000 euros. Digamos, como para hacer una cuestión de que no estamos seguros si es o no es. Cuesta Lindo. Raymond Hicking pasó décadas tratando de convencer al mundo que la pintura de la Mona Lisa que se compró en un anticuario francés en 1953 era la verdadera y la del Museo de Louvre era falsa. Ahora la casa de subastas Chester puso a la venta la Mona Lisa de Hicking, la llaman así. Está todo bien dicho, ¿no? Sí, sí, perfecto. Con la esperanza de que la historia de su campaña para hacer realidad su sueño ayude a compensar el hecho de que es una copia. Se parece a la Mona Lisa, pero la calidad de ejecución no es la de Leonardo da Vinci, dijo el director internacional de pintura de los maestros de Chester, que se llama Pierre Etienne. Ay, desafortunadamente, en ese punto, el sueño es un poco se acabó, dice. Agregó según el reporte de Reuters. Bueno, el anticuario, el argumento de Hecking era de que la pintura original nunca fue devuelta después de un robo a principios del siglo XX, que terminó en una tienda del pueblo de Magandosk, en su Provenza natal, mientras la galería de la capital francesa fue engañada con una copia. Numerosos recortes de periódicos atestiguan su acoso a los medios de comunicación y un noticiero cinematográfico de Pathé de la década de 1960 muestra a periodistas estadounidenses inspeccionando la copia cuando la Mona Lisa verdadera fue prestada a Estados Unidos. Bueno, muy buena esta, Leo. 200.000, 300.000 euros, ¿eh? Una que no sabemos si es la verdadera, digamos. Claro. Bueno, de Francia, ahora nos vamos a Santa Rosa del Conlara. Porque abrieron las inscripciones en el Instituto Superior de Educación e Innovación. Esto es para el próximo año lectivo, para cursar el profesorado de educación primaria con orientación en educación domiciliaria y hospitalaria. La documentación se puede presentar hasta el 16 de diciembre y hay una nueva instancia de recepción el año próximo hasta el 20 de febrero. El Instituto Superior de Educación e Innovación de Santa Rosa del Conlara habilitó el formulario para inscribirse. Tiene una carrera de 4 años, se dicta con una modalidad presencial y en el marco de la educación pública y gratuita. Este título tiene validez nacional. Para las personas que quieran comunicarse, pueden escribir al mail Santa Rosa del Conlara ICEWI2024@gmail.com. Muy bueno. Bien. Va muchísima gente, ¿no?, a estudiar acá. Es una posibilidad interesante también que tiene este territorio para poder estudiar ahí en el Instituto de Santa Rosa. Sí. Histórico. Conocemos histórico. Ahí sí. Docentes, bueno, muy queridas que son docentes ahí. Muy bien, bueno, en el ámbito, tengo una del ámbito de lo provincial y tiene que ver con la famosa reforma judicial. Vieron que ahora se vienen todas las reformas, sí, todas. Se viene. Se viene, entre esas, la reforma laboral, la previsional. Y en el caso de San Luis, ya hace un tiempo que el gobernador viene hablando de la reforma judicial. Hace poquito, recuerdan que le hicimos entrevista al secretario general del sindicato de judiciales. Y algo mencionaba de eso, lo que destacaba era que los trabajadores del Poder Judicial, que son en definitiva una parte importante porque son quienes conocen la realidad del funcionamiento y demás, no fueron consultados hasta acá acerca de esa necesaria, que ellos también piensan que es necesario una reforma judicial. Bueno, les cuento que el gobierno propone reducir la feria a 15 días en enero y una semana en julio. La medida que debe ser tratada por ambas cámaras de la legislatura se aplicaría a partir de 2025 para permitir la adaptación al sistema. El gobernador Claudio Poggi se reunió este viernes en Casa de Gobierno con el vicegobernador, el presidente de la Cámara de Senadores, Ricardo Endesa, el presidente de la Cámara de Diputados, Alberto Leyes, y los presidentes de los bloques oficialistas, Eugenia Gallardo, Martín Olivero, para analizar la reforma judicial que impulsa el Ejecutivo Provincial. Originalmente, el proyecto proponía eliminar los 30 días de feria judicial de enero y las dos semanas de julio. Tras intercambiar opiniones con magistrados, abogados y trabajadores judiciales, dice la noticia, el gobierno planteó una modificación. La feria se reducirá a 15 días en enero y una semana en julio. Endesa explicó que la medida busca un término medio entre las distintas posiciones y que aún debe ser tratada por ambas cámaras de la legislatura. Además, señaló que su implementación se prevé a partir de enero del 2027 para que el Poder Judicial y los abogados tengan tiempo de adaptación. Un añito y medio de adaptación. Durante la reunión también se repasaron otras reformas impulsadas por el gobierno, orientadas a reducir la mora judicial, abordar la puerta giratoria en el sistema penal. No, entre ellas se aprobó la modificación del Código Procesal Penal para permitir aplicar la figura de reiterancia en casos de múltiples procesamientos y herramientas para tratar las usurpaciones. Algunos de los puntos que es necesario profundizar, porque todo lo que tiene que ver con el Poder Judicial organiza nuestra vida, nos atraviesa de algún modo. Por eso es importante poder conocer y, ¿por qué no?, abrir la participación, porque las personas sufrimos las burocracias del Poder Judicial, ¿no? De hecho, hay un porcentaje ínfimo que se resuelve ahí, pero hay muchas cosas, hay muchos reclamos respecto a, y muchas propuestas también respecto a que debería modificarse el Poder Judicial. Sí, la verdad que hay que estar muy metido para entender cómo es esa burocracia y cuáles son, digamos, los aportes verdaderamente necesarios. Me parece que ahí los que más herramientas tienen son justamente los trabajadores, y ahí en la nota que vos leías hace mención a que se juntan con los trabajadores, que no es lo que sí. Dijo el sindicato, ¿no? Exacto. Pero bueno, la verdad que me parece que es como una deuda de parte de la sociedad poder entender el funcionamiento del sistema judicial y a empezar a adaptarlo a una mirada popular de más cercana de lo que necesita la sociedad, y correrse un poco de ese lugar de endiosamiento que tienen el Poder Judicial y los jueces y los magistrados. Y no sé si viste la peli Belén, pero ahí muestra un montón cómo los roles actuados en un primer momento, el fiscal, los jueces, ¿no? Y te das cuenta, decís, uy, el poder que esta gente maneja y cómo determina también la vida de las personas, como que no es ajeno. Totalmente, sí. O sea, puede ser que pases toda tu vida presa, siendo inocente, qué sé yo. Lo de Belén es un ejemplo clarísimo, pero bueno, hay muchas situaciones, ¿no? Así que... Sí. Atraviesa. Y sobre todo empezar a poner en debate eso de cuáles son de... Primero de que la verdad que el 90% de los que están presos son pobres, ¿no? Así es. Si el resto de la sociedad no fuese inmune a la delincuencia o los pobres o faltar, del guante blanco están de su lado. Claro, o faltar a la justicia, digamos. Me parece que también las reformas deberían poner en debate ese tipo de cosas. Sí, así es. Bueno, tengo una noticia, un pronóstico extendido, lloviznas y bajas temperaturas y posibilidad de nieve en las sierras de los Comechingones. No. Nieve en octubre. No. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó? Ya no podemos creer en la vida misma. Hay que volver a sacar las colchas. El cambio climático. El viernes, sí. ¿Viste? Así que bueno, capaz que el sábado que cayó garrotillo en carpintería. Garrotillo a la mañana, 10 de la mañana, una lluvia con garrotillo. Y el domingo estuvo espectacular. Hasta no estará cambiando el tiempo Trump. No estará haciendo algo ya políticas conspirativas. No, porque ellos dicen que no hay cambio climático. Así que, sí, que eso es invento de la chiquita esta rebelde. Sí. Bueno, yo les cuento, hoy no hay clases, chicos, hay mucha gente que está, mucha gente no, jóvenes que están gozando. El turno mañana sería, ¿no? El turno mañana, exactamente. Hoy lunes no habrá clases en el turno mañana en las escuelas por las votaciones, por supuesto. Las escuelas estatales que funcionan como sede, que funcionaron como sede de la votación durante las elecciones del día de ayer, en el turno mañana, el Ministerio de Educación de la provincia informó que no iban a tener clases. La medida busca permitir la limpieza, la reorganización de los establecimientos para garantizar el normal funcionamiento. El turno tarde se desarrollará con normalidad en las escuelas. Así que no. ¿Sabes que en provincia de Buenos Aires sí hay clase? Y sí, en varias provincias sí hay clase, el turno completo, si se quiere. La verdad que el despliegue no es el mismo que se veía cuando, no es el mismo, cuando sí. Había muchas boletas, digamos, el sistema de la boleta única, bueno, lo que charlábamos en el primer bloque, ¿no? Sí. Que fue bastante práctico, apenas se mueven un par de mesas, sí. Y nada más. Nah, bueno, no importa. Sí, bien, acá. Bien por los pies. Yo también me acuerdo cuando era chico y había elecciones y un lunes no tenía clase. Dormir es lo mejor. Hay que limpiar bien las elecciones. Así un día como hoy también no quedarte totalmente, en la cama. Claro. Bueno, las escuelas técnicas es suspensión total, el día completo. El resto es a la mañana y por la tarde sí. Ya hay clases en el resto de las escuelas estatales, de las que fueron sede de las elecciones, ¿no? Y tenemos acá en la nota del Corredor Noticias la lista muy larga, de los establecimientos que fueron sede. 244 escuelas en toda la provincia que fueron sede de estas elecciones. Así es. Muy bien. Ah, buenos días. Tenemos visita acá. Ah, yo quiero hablar a este muchacho. Rogelio. Como representación masculina, que claro. Ahora vamos a estar como los justicialistas, vamos a medirnos la fuerza. Ay, la qué es esto. El cupo masculino. Me está trayendo boicot, que, no, me, no lo que ya me quieren, me están queriendo fetear. No, no lo conocía. Para nada. Yo no entiendo nada de política, la verdad, hermano. De ninguna manera lo estamos queriendo boicotear, Rogelio. No, usted sabe que ocupa un lugar muy especial acá en esta radio. En los corazones, ¿no? En los su mamá sí. También. En los sí, su mamá Argentina. ¿Cómo está Argentina? Está mal. Encima se enganchó un viejito y resulta que el viejo era libertario. Se cagaron peleando. No te puedo creer. No, porque ella le decía, pero viejo, le pegan a los jubilados todos los miércoles. No, el viejo testarudo. Y decía, no, todo tiene que cambiar, cuca, caca, chico. Y entonces mamá decía, no puedo más, me rompe claro, el corazón. Claro. Y se fueron de las manos. Fue más raciocinio de mi madre de Argentina. Claro. Que no decir, cayó en el amor romántico. No cayó. Dijo, porque... esto no puede ser, me dijo mamá. No puede ser que un pueblo vote a alguien que toma deuda externa. Claro. No puede ser que hay un pueblo estemos votando cuando le pegan a los viejitos. Muy consciente Argentina, ¿eh? Sí, muy sí, consciente. Ella siempre. Ella es mi cable a tierra. Bien. Ella es, si yo no la tengo a ella, me pierdo. Eso se le nota. ¿Sabes, Leo, que le hemos preguntado a Rogelio? Por ejemplo, ajá. Porque Argentina le hace la comida, sí. ¿No? Entonces surgen las dudas, bueno, ¿cómo colabora Rogelio también en esas en tareas, en el hogar? Claro. Y estoy descontracturándome, Pamela. ¿Está o sea, qué? Descontracturándome, sí. O sea, ¿cómo es la cosa? ¿Deconstruyéndose? Ah, bueno, eso, pero es parte, sí, o sea, te estructurás, te pones una también nueva estructura. Contracturado. Claro. Bien. Por estructuras. Que te mandan mandatos. Claro. Porque bueno, están pasando muchas cosas gravísimas. Sí. Y bueno, a mí me preocupa. Y yo dije, bueno, voy a tirar una onda. Mamá no quiso hablar. Dice, Argentina está tranquila. Va a estar un poco ahí, aplacada. Sí, pero yo dije, adentro. Fuerza. Bien. Sí. ¿Los dos fueron a votar? ¿Argentina fue a votar? Fuimos juntos. Bien. Sí. ¿Usted también fue a votar? Sí, sí, fuimos a votar, así tranquilo, los dos. ¿Color rojo, color azul? Y de todo un poco, viste, se complica. Uno y uno. Pero estábamos ahí ejerciendo nuestro derecho. Bien, me parece muy bien, los dos fueron a votar. Qué importante la participación, ¿no? Sí, sí, qué, sí. Qué bueno que, imagino que su mamá ya no debe tener la obligación de participar, pero así todo... Quiso la vieja. Quiso, bien. Sí, ella es guapa, ¿sabes? No más si agarra cuquita, tú, no hay que ir a votar, tipo como antes, ¿viste? Que era un eventazo. Era un evento. Era a la mañana y temprano, tú, y después... Y queda mucho en la gente que tuvo años sin tener la posibilidad de ejercer el voto, la idea de hay que aprovechar cada oportunidad como si fuese la última. Qué increíble, ¿no? Qué increíble. Circulaban en las redes videitos de personas muy grandes, con dificultades inclusive de traslado y todo, pero que iban a votar. No, espectacular. Un ejemplo, bueno, realmente. Un ejemplo. Bueno, así que mamá, quiero decirle a ese oyente que anda por ahí queriendo picotear a mi madre, que mamá ya, por suerte, lo soltó a este hombre, que gracias a la Virgen de Alpachiri no están más juntos. No está. Está solterita de nuevo. Sí. Pero también le está dando otro mensaje, que tampoco se va a enganchar con uno que defienda a los que golpean a los jubilados, ¿no? No, es una viejita consciente, es una viejita consciente, así que bueno. Me gusta. Ahí. Bueno, ahí, o sea que tiene oportunidad nuevamente el viejito charlatán. Vamos a ver qué pasa en esta mañana de aire fresco, ¿no? Muy bien, muy bien. Rogelio, ¿tiene ganas de escuchar una musiquita? Sí. ¿Sí? Bueno, vamos entonces a pedirle a nuestra operadora un temita musical y así volvemos con toda la rosca de las elecciones. Y ahora sí vamos a tener que analizar las elecciones. Ahora sí hay que analizar, nos estábamos haciendo el oso, pero nos vamos a analizar las elecciones. En unos ratitos nada más, ya volvemos, no se vayan. Mi historia empezó en el 2000, finales del 2001. Restituí mi identidad en el 2008. Finales de diciembre, imagínate con el quilombo que había acá en Argentina, yo yendo a los juzgados y enterándome de que podían ser hijos desaparecidos. Ahí la jueza me dice que si me quiero hacer el ADN, yo me niego. No me enteré en Abuelas de Plaza de Mayo, cuando me presenté espontáneamente y me hice los análisis, ¿no?, genéticos. Me llevó mucho tiempo acercarme a Abuelas. Para mí la causa judicial, digamos, fue, digamos, sacarme una mochila que no me la podía sacar yo, ¿no? Pero, digamos, hoy viéndolo fue súper positivo, ¿no? Conocer realmente quién sos, de dónde venís. Después de conocer a mi familia, me acerqué a Abuelas, a la filial Rosario. Me dice, mirá, Ezequiel, tu ADN te dio positivo, vos sos hijo de María Graciela Tauro y Jorge Daniel Rochstein. Cuando conocí la historia sobre mi origen fue muy conmovedor, ¿no? Es decir, básicamente lo que sentí fue satisfacción por poder darle una respuesta a esa incertidumbre que tenía. Y después en enero del 2011 llamé por teléfono a Abuelas, a la filial de acá, a la central. Y a partir de ahí fue un enamoramiento, obviamente, con las abuelas. Hasta los 33 años te conocían con un apellido y después los 32, mirá que me llamo, mirá que esto está al transformarse en una política de Estado. El tema de derechos humanos, por suerte, la gente entiende que lo que le estás explicando, ¿no? Llegar a Abuelas fue algo muy agradable, porque la verdad es que por ahí las ideas que uno tenía se comprobaron, ¿no? Es decir, me recibieron con mucha calidez, con mucha alegría y, bueno, con mucha contención también. Cuando entras a las Abuelas, es la casa como si fuera de tus abuelas, ¿no? Y te sentís contenido, te sentís incluido, ¿no? Hay una alegría genuina, no sé, una libertad genuina, saber que estoy viviendo la vida además que tengo que vivir y que la elijo desde ese lugar, ¿no? Si bien se abren una serie de situaciones que son difíciles de enfrentar, creo que en algún momento todos tenemos que hacerlo para poder conocer cuál es nuestro origen y para que las familias que nos están buscando nos encuentren y puedan también resolver esa incógnita que tienen sobre si estamos vivos o no, ¿no? ¿Qué es lo que pasó con nosotros? Es liberarte de esa mochila, es liberarte de todos esos prejuicios que uno tiene y la verdad que es sumar, ¿no?

floto por el aire cual si fuese sábado, y termino en el suelo como un bulto tímido, agonizo en el medio del paseo náufrago. Murió a contramano entorpeciendo el público. Si fuese máquina, besó a su mujer como si fuese lógico, alzó en el balcón cuatro paredes flácidas, sentóse a descansar como si fuese un pájaro y flotó en el aire cual si fuese un príncipe, y terminó en el suelo como un bulto alcánico. Murió a contramano entorpeciendo el sábado. Seguimos en esta mañana de lunes, ya tenemos nuestra invitada acá, pero antes vamos a leer unos mensajitos que nos fueron llegando. Dice, hola, el viejito charlatán es nacional y popular, estoy disponible para Argentina. Llega a los mensajitos. Ahora que sabe que Argentina está soltera, vuelve al ruedo el tipo. Me encantó esa frase, estoy para Argentina, está, ¿no? A disposición. Ahí, a disposición. Muy bien. Otro mensajito dice, más allá de las ferias y cosas por el estilo, la idea de reiterancia es muy peligrosa porque avanza contra el principio de inocencia. Claro, estuvimos hablando de la reforma judicial que está proponiendo el gobernador Claudio Poggi. Uno de los puntos tiene que ver con esto que dijimos, es necesario profundizar acerca de esta reforma y qué es lo que se está proponiendo. Bien, otro mensajito que llega dice, cada uno elige lo que siente, vida o fascismo. Racismo o muerte, beso o maltrato, abrazo o odio al por mayor. Después de todo, la poesía es nuestra alma que nos aleja de toda oscuridad. Un pedazo de pueblo partido por la mitad, una gota de rocío que refresca la memoria. Entonces, después de tanto espanto, ¿vamos a dejar que aterricen los aviones en Ezeiza y bajen los banqueros de la insensibilidad a cagarnos en la cara con dolores que dice que son dólares? Noche de locas y de locos será esta noche, mientras esperamos que cante el gallo la última esperanza. Luis Vilches, Juana Coslay, San Luis, Argentina. Un abrazo. Mira, bueno. Sí, ahí para introducirnos al tema, ¿no? Exactamente, una excelente introducción. Entonces, y ahora sí, le damos la bienvenida a Titina Nicoletti. Bueno, nuevamente acá por los estudios de Identia Comunitaria. Hola. Titina. Hola, chicos. Muy buen día. Buen día. Bueno. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. Todo bien. Todo bien porque la democracia sigue vigente. Porque se ha votado, se ha mejorado la participación, ha mejorado un poco con respecto a mayo. Por ejemplo, sí. En San Luis tuvimos casi un 10% más. Porque la gente se ha manifestado, ha obtenido la posibilidad. Yo leí el otro día, o sea, no son muchos los países del mundo en donde la gente tiene esta posibilidad de participar, en este caso cada dos años, y ratificar o rectificar el rumbo de un país. Y bueno, yo creo, más allá de que uno por ahí no coincida, la democracia consiste en esto, en respetar lo que eligieron las mayorías, y obviamente que la mayoría deberá respetar a las minorías también, pero tenemos que ser, tenemos que tener la suficiente templanza tan difícil, como para poder aceptar que en el juego de la democracia se gana o se pierde. Uh-huh. y está todo bien, digamos. O sea, mientras esté, la elección ha sido muy transparente, creo que ha tenido mucho éxito la boleta única. Porque ha facilitado, ha hecho que sea muy ágil la elección, muy ágil, los resultados estuvieron muy rápidos, la gente votaba, no perdía el tiempo, digamos, en las escuelas, garantizó que todos los partidos, más allá de que tengan o no el dinero suficiente, pudieran estar presentes sin que se les robara la boleta. Para mí, o sea, yo siempre fui una defensora de la boleta, de la boleta única, porque me parecía una locura la boleta sábana. Entonces, creo que hay que rescatar todo lo positivo. Creo que siempre que hay elecciones es un momento positivo. Y bueno, lo que hay que analizar es por qué la gente, casi un poquito más del 40% de la población, de los electores de ayer, ratificaron el rumbo de este gobierno nacional. Que por ahí uno no coincide, pero hay un 40% que sí. Bien. Entonces hay que ver por qué. Bien, vamos a hacer un poco el repaso de los resultados para entrarnos en este análisis. Entonces, La Libertad Avanza obtuvo más del 40% de los votos a nivel nacional en las elecciones legislativas. Se aseguró una victoria en 16 provincias. Con el resultado, el oficialismo y sus aliados del PRO, que ahí también vamos a hablar un poquitito de eso, alcanzarán el control del tercio parlamentario necesario para respaldar los vetos presidenciales desde el 10 de diciembre. En la Cámara de Diputados, la alianza oficialista reunirá 107 bancas y quedará como primera minoría. El kirchnerismo se ubicará con la segunda fuerza, con 98 escaños. En tanto, los bloques Provincias Unidas, si logra unificarse, contará con 17 diputados y se proyecta como espacio clave para el quórum y las votaciones. El oficialismo y el PRO, que arriesgaban 29 lugares, sumaron 64 diputados. Por su parte, el kirchnerismo retuvo 46 bancas y el Frente de Izquierda incorporó 3 nuevos representantes. Eso es diputados. Mucho lío. O sea, también no. Está ahí lo que cada uno tenía, arriesgaba, ¿no? Claro, en el caso claro. De La Libertad Avanza arriesgaba muy poquito, exacto. Tenía todo para ganar, ¿no? En el caso del peronismo, digamos, arriesgaba mucho, claro. Tenía mucho para perder. En el Senado, la conformación quedó dividida en tercios. La Libertad Avanza y el PRO contarán con 24 escaños, cifra suficiente para sostener los vetos. El peronismo también con 24 bancas, pero dividido en 2 espacios. Perdió 6 lugares. En el resto del cuerpo se ubicarán 9 senadores radicales y fuerzas provinciales, entre ellas primero los salteños, el gobernador Gustavo Sáenz y la neuquinidad liderada por Rolando Figueroa. Eso es a nivel nacional, cómo quedó conformada la Cámara de Diputados y de Senadores, ¿no? En ese sentido, sí hay que decir que La Libertad Avanza, de la casi mínima estructura que tenía, pasa a liderar, digamos, a tener posibilidades en ambas cámaras. Sí, sí, sí. Y a nivel provincial, La Libertad Avanza logró resultados decididos en distritos de peso electoral. En la provincia de Buenos Aires obtuvo el 41,46% de los votos frente al 40,91% de Fuerza Patria. Estuvo muy, muy pegadito ahí. En Córdoba alcanzó el 42%. En Córdoba, que bueno, también Córdoba se jugaba con Schiaretti, todo lo que es esta... Sí. Este espacio de los gobernadores en disidencia, digamos, bueno, le fue muy bien a La Libertad Avanza. En Santa Fe, el 40,67%. En la ciudad de Buenos Aires llegó al 47,34%. La diferencia fue más amplia aún en Mendoza, con el 53,68%. Ahí hay que ver también cómo jugaron los oficialismos provinciales, ¿no?, en cada una de estas provincias. En Entre Ríos, 52, casi el 53%. En Chaco, el oficialismo logró 45. También fue bastante pegadito, sí, en Chaco. Con el gobernador. Con el exgobernador, claro. Fue muy, muy poquito ahí la diferencia. Y en Salta, 38% frente al espacio provincial, primero los salteños. En la Cámara Alta, La Libertad. San Luis no te lo dice. Ya ahora lo buscamos específicamente, sí, en San Luis. En la Cámara Alta de La Libertad Avanza también ganó en CABA, Entre Ríos, Chaco, Salta, Neuquén y Tierra del Fuego, asegurando la presencia en provincias estratégicas. En Río Negro el resultado se definió por margen mínimo frente a Fuerza Patria. Bueno, acá tengo la información de San Luis. La Libertad Avanza se quedó con dos bancas de diputados nacionales, mientras que el Partido Justicialista obtuvo la restante con una participación del 64,5% del padrón. La Libertad Avanza ganó con el 51,57%, mientras que el peronismo alcanzó el 33,31%. Uh-huh. Bien. Sí, 51, o sea, 30. Es una de las provincias que sacaron el resultado más alto, ¿no? Conjuntamente con, claro, Mendoza, Entre Ríos y no me acuerdo cuál otra. Exactamente, pero, y Frente, sí, Pueblo sacó 6.79 en el porcentaje, o sea, 51, 33 y casi 7. Sí, la polarización fue en todo el país, eso es algo que no pudieron... sobrepasar, digamos, todos los demás partidos, todas las demás alianzas. Es como que sacaron porcentajes bastante bajos. Dentro de todo, Fuerza Pueblo hizo una buena elección, digamos, sí, en San Luis, ¿no? Sí. Sí, y sí, después, si quieren, le puedo compartir un poco más de lo local. Sí. En el departamento Junín, a inclusive ver, un poco mejor. No, en el departamento Junín llegó al 11% Fuerza Pueblo. Fuerza Pueblo, claro. Sí. O sea, como varios puntos más de la media provincial. Primero, volviendo un poco a lo nacional, recién volví a mirar algunas encuestas de que el viernes se decía que el peronismo ganaba en 10 provincias y la Libertad Avanza tenía garantizado solamente 4 provincias, sí, ¿no? Bueno, me parece que mi lectura es que lo que primó es esta pseudoestabilidad económica que se percibe, esta idea de que los que están comiendo arroz se pueden jugar un poquito más a un cambio, mientras que los que están comiendo arroz partido, mantengamos el arroz partido porque no sabemos con qué nos podemos encontrar el otro día. El gobierno jugó muy fuerte a esto de que la debacle económica, digamos, los mercados que le diesen la espalda ante un posible triunfo del peronismo iba a ser una catástrofe a nivel económico. Y bueno, me parece que mucha gente apostó a esta pseudoestabilidad, que quienes a lo mejor miramos un poquito más nos damos cuenta que es una pérdida de soberanía impresionante lo que nos estamos afrontando. Pero bueno, en el cotidiano, el que dicen que la gente vota por el bolsillo los últimos 30 días, ¿no? Y bueno, tal vez eso es lo que ganó a la hora de votar. Sí. Es un gran debate, ¿no? Sí. Si es el bolsillo o es lo ideológico. A mí me parece que en este caso en particular, en esta elección fue muy peculiar, ¿no? Porque mucha gente lo está pasando mal, pero primó otra cosa. Me parece que se ha conformado a nivel nacional como una coalición antiperonista o antica, uh-huh, ¿sí? Que está jugando en casi todas las elecciones para un lado u otro y cambia de líder por ahí. En algún momento lo fue Macri, ahora lo es Milei, pero yo leía recién algunos posteos de vecinos en donde decían se acabó el adoctrinamiento, se acabó... O sea, hay muchas cosas que han molestado de estos últimos años de gobierno, uh-huh, que yo creo que eso hay que analizar. O sea, uno no puede seguir militando ciegamente, digamos. Sí, claro. De alguna manera. Tienes que hacer lectura de los resultados. Tienes que hacer lectura, y eso es lo que me parece que le está faltando a la dirigencia, más allá de que yo creo que Milei vino para quedarse un tiempo. Se está viendo que no es un instante. Esto va a durar un tiempito, como fue, por ejemplo, Menem. Uh-huh. No sé, no sabría decirte, porque bueno, aparte uno, por ejemplo, lo que vos decías, el viernes tenías la certeza de que no le iba a ir tan bien, y la verdad que fue contundente el triunfo, o sea, no hay nada para discutirle. Todas las provincias en donde los gobernadores lideraban una oposición han perdido. Entonces, yo creo que hay que analizar al pueblo, porque acá incluso también hablábamos la última vez que estuve por aquí de una campaña del silencio, es decir, no había sí. no había ninguna propuesta, no había los candidatos preferían no exponerse, uh-huh. y el único mensaje era hicimos este esfuerzo, banquemos un poquito más y vamos a salir adelante. Y como yo creo que la gente todavía tiene ese malestar con los gobiernos anteriores, ese malestar de que no quieren volver ahí, ese es el punto de partida, y que no les importa comer el arroz partido, ¿sí? O sea, no, en este sí. momento me parece que no les importa nada, y ni siquiera analizan la violencia que ha tenido hacia muchos sectores el presidente de la nación. Ni siquiera analizan las leyes que han salido que perjudican a un montón de gente, a ellos, a los mismos votantes, porque bueno, es un 40%. No importa nada en este momento. Lo que es importante es que no quieren volver para atrás. Y entonces ahí hay que frenar y decir, bueno, perfecto, o sea... Claro, ¿y qué sería de a qué no se quiere volver? ¿No? Porque bueno, también... Decíamos hoy, se instaló mucho como principal problema la corrupción, sí, ¿no? Sí. Pero en los últimos días también se hizo público los escándalos de las coimas, el 3% de Karina, se hizo público el vínculo directamente, Esper, el candidato número uno que tenían siendo parte del sistema del narcotráfico, la salpicó también a Patricia Bullrich, digo... Hay Acaputo. Problema. Acaputo también, ¿no? Entonces, se mide con distinta vara, digamos, las problemáticas. Nos molesta la corrupción de un partido, pero no nos molesta la corrupción de Yo otro. Creo, me parece que no están en este momento, no es prioridad. Uh-huh. Yo no sé, me gustaría leer alguna encuesta, pero las encuestas últimamente son bastante mentirosas. Pero me parece que no están priorizando lo de la corrupción, que en algún momento era en las encuestas lo primero, lo que más... Yo creo... me parece que lo que más molestó a la sociedad de los gobiernos kirchneristas ha sido la cuestión el mensaje, el adoctrinamiento, entre comillas, si vos querés. O sea, viste que ahora empezó toda esta batalla de decir, bueno, no al adoctrinamiento en las universidades, en las escuelas, sí. y qué sé yo. Y una persecución. Yo como docente lo sentí. Uh-huh. O sea, sentí esa... El 0800 para denunciar a los docentes entonces, que adoctrinaban. Exacto. Entonces, que ahí viene que es adoctrinar, ¿no? Ah, ahí está, también más. Me parece que es por ese lado, porque yo hoy lo que leí es, me decía, basta de Pigna, basta de... No me acuerdo quiénes otros nombraba. Como que yo, que no he sido kirchnerista, también lo he sentido en el fondo. Uh-huh. Pero ante una cosa y otra, elijo otra. No es que yo elijo el kirchnerismo de ninguna manera, sino que me parece que, por ejemplo, yo sentí personalmente que estos gobiernos se habían adueñado de los derechos humanos, por ejemplo, ¿sí? Uh-huh. O sea, parecía que todas las banderas eran de ellos, que antes de ellos no hubo nada. Y eso molestó mucho. Uh-huh. Y uno no lo quiere ver, pero, o sea, yo creo que hay que hacer muchos análisis en profundidad. Me parece que va a ser muy difícil, porque del otro lado no se ha conformado la coalición. Uh-huh. ¿Entendés? O sea, yo visualizo una coalición ántica que se une para donde sea y no importa lo que pase. Claro. Y por otro lado están los que creemos en ciertos valores, que es los que yo por ahí punteaba la semana pasada. Tenemos en cuenta esos valores, coincidimos en eso, pero no nos unimos. Sí. O sea, ahí está. Porque vos decís, bueno, es un 40%, hay otro 60%, claro, o sea, también y hay es, un tercio, sí, que no fue a votar. Uh-huh. Exacto. O sea, también hay que tener en cuenta eso. O sea, hay muchas cosas para analizar, y pero yo veo la dificultad para que eso se consolide en algo, en que sea una propuesta seria, contraria a esto que estamos viviendo hoy, ¿no? Uh-huh. Sí, no... Creo entender a lo que te referís de que el kirchnerismo generó resistencia en una parte muy importante de la población, sí, respecto a esto de la batalla cultural que de alguna manera daba el kirchnerismo también, que también la da hoy en día muy fuerte La Libertad Avanza, digamos. Y justamente están escuchando a esos... Están hablando de la batalla cultural porque saben que lo que la gente más rechazada del kirchnerismo es lo cultural. Sí. Pero me parece que, digamos, como que hay que hacer un esfuerzo de... Yo comparto de que hubo cosas avasallantes que tapaban la historia del kirchnerismo también. Yo también las critiqué mucho. Y me parece que justamente el debate lo tenemos que dar dentro de ese marco. Porque la otra batalla cultural, que es la que está proponiendo hoy en día el gobierno, es como muy inaceptable. Sí o sí la tenemos que dar en ese marco. ¿Por qué digo también darla dentro del marco de ese peronismo que tiene la obligación de renovarse? Porque lo que es Provincias Unidas, más allá de que fue un fracaso electoral, por lo menos a mí no me cabe duda de que a la hora de inclinar la balanza, la van a inclinar para el lado del establishment económico, que es lo que de todos modos sostiene. Esos 17 que nombrabas recién, diputados, que pueden balancear para un lado o para otro, no me cabe duda que van a balancear para el lado de La Libertad Avanza y para el lado de los mercados, claro, si se quiere. Ahí tenemos los varios actores: La Libertad Avanza, el kirchnerismo, el peronismo dividido, tenemos los del medio, qué pasa con todo este sector, y tenemos también la izquierda. Voy a leer el posteo que hizo Miriam Breckman para que analicemos. La izquierda es la tercera fuerza en CABA y provincia de Buenos Aires, y conquistamos 3 bancas en el Congreso Nacional. La elección demostró que luchar siempre sirve, y así es que pudimos resistir a una fuerte polarización que intentaron instalar desde arriba para que parezca un balotaje. El chantaje que hizo el gobierno de Milei con el acuerdo con Estados Unidos le funcionó preventivamente. Para lo que viene necesitamos estar más fuertes en las calles y en el Congreso para enfrentarlos. Quiero agradecer a todos a quienes nos apoyaron mi candidatura en estas elecciones. Hicimos grandes encuentros con intelectuales, artistas, feministas y muchos más referentes que se sumaron, se la jugaron y dijeron abiertamente que iban a votar al Frente de Izquierda Unida. ¿Qué análisis hace Titina de la izquierda? Casi 10% fue Miriam Breckman, ¿no? En sí, CABA, sí, 9 y sí. pico. Fue bastante buena la elección ahí. Uh-huh. El problema es el resto del país, en donde uno se cuestiona si voto a la izquierda, favorezco a quien no quiero que gane, qué sé yo. Claro. Como que lo contamos como un voto perdido. Es cierto que es la tercera fuerza. Sí. Y vos mirá que la tercera fuerza solamente entran tres sí, diputados. Sí, porque digo, la polarización de todo modo existió. En Buenos Aires. Claro, en Buenos Aires La Libertad Avanza sacó 41,45, Fuerza Patria 40 y el Frente de Izquierda el 5%. Por eso también la diferencia en sí, cuanto sí, a sí. al y han ingreso. Entrado algunos, creo que por ejemplo Lustó también ha sido, me parece que no entró. Por abajo no entró. De la izquierda estuvo Lustó, sí, hasta la izquierda entraron. Entró uno, ¿cómo? Dos, entraron, a ver si entra. Me parece que entraron las dos primeras fuerzas y la izquierda, tanto en CABA como en Provincia de Buenos Aires. De Buenos Aires me acuerdo cómo es el nombre. Entran 17 de La Libertad Avanza, 16 de Alianza de Fuerza Patria, 2 finalmente de la izquierda y nada más. Nada más. Por eso digo, la polarización es... provincia. Yo digo provincia. Capital. Y en capital, ahí vamos a capital, entran de La Libertad Avanza 7, de Fuerza Patria 4, Frente Izquierda 1 y Ciudadanos Unidos, que ahí está Lustó. Claro. 1. O sea, sí, que entra él. Que había leído un posteo de él. Que ahí tuvo Frente de Izquierda 9.11. Ahí está y la Ciudadana. Tercera banca. Claro, ahí está. En el país ellos entran tres bancas, dos en Buenos Aires y uno en CABA. Así de lo que es Ciudadano. La izquierda. Ah, de la izquierda. De la izquierda, sí. No, claro. Ciudadano me parece que uno. Gracias. Él y bueno, ya está. Sí. Después. Sí. No, si quieren, tengo para compartirles. Traté de hacer algún análisis de los resultados del departamento Junín. Ahora estuvimos con lo nacional. Nos vamos a una musiquita y ya hacemos este cortecito, nos acomodamos y volvemos con lo local. Dale, gracias. Ahí vamos. No, porque si sumas lo que fue. Traigo un poquito más de agua. Saber gingar. Tem nada a ver com a cor. Alguém sambar. Tem tudo a ver com a cor. Saber gingar. A gente ayúdanos a construir la única radio comunitaria del Valle de Conlara. Con tu suscripción mensual de 1,000 pesos o lo que puedas aportar, colaborás para que la radio pueda seguir al aire y, lo más importante, para seguir construyendo un medio independiente y un espacio para todos y todas. Entrá a nuestra página identiacomunitaria.com/suscripciones y sumate a la comunidad. Yo te llevo dentro hasta la raíz y por más que crezca vas a estar aquí. Esos son serio y tienen todo planificado, por ejemplo tu sueldo y lo que puedo decir por radio. Ellos son los que dicen que así seremos un día soñado, uno de esos países desarrollados. Constancia en, por ejemplo, caer parados. No van como los pueblos, humildemente trastabillando, mientras nuestras raíces tienen más tierra que los zapallos. Son mucho más felices en tierra ajena, esos cipayos. Ellos son gente seria, si no estuvieran tan ocupados, hace tiempo tendrían sus cascabeles todos los gatos. Y en 2025, cuando los santos vengan marchando, tendremos recompensa por tantos años especulados. Se entretienen con un discurso bien preparado. Nos hablan de Miami y de la soja que han exportado, pero no dicen nada de las miserias que atravesamos, ni de lo que debemos y al fin pagamos a garrotazos. Son tan serios que pronto tendrán al fin eso que han buscado, un país hecho a imagen y semejanza de sus pecados. Y en 2025, cuando los santos vengan marchando, tendremos recompensa por tantos años especulados. Entonces será cierta, será muy cierta la profecía, que hace un montón de días otros escriben lejos del pago. En 2025, cuando los santos vengan marchando, cantaremos unidos y dominados. Mañana con 42 minutos seguimos en aire fresco, seguimos con Titina Nicoletti analizando lo que fueron estas elecciones legislativas del día de ayer, que bueno, nos metemos un poquito a lo que es el ámbito provincial, donde vamos a arrancar con el mensajito que posteó el gobernador Claudio Javier Poggi. Como gobernador de la provincia de San Luis, felicito a Mónica Becerra, Carlos Armena y Jorge Fernández, diputados nacionales que resultaron electos para representar a todos los sanluiseños. Les deseo muchos éxitos en la labor legislativa que desempeñarán a partir del próximo 10 de diciembre. Los invito a que trabajemos juntos para construir entre todos una provincia y un país mejor. Esto decía entonces el gobernador Claudio Poggi. Bueno, el primer diputado nacional de la ciudad de Merlo, Carlos Armena, ¿no? Primera vez histórico. Y vimos también en las redes personales, en las redes del intendente interino, ¿no?, de Leonardo Rodríguez, una foto felicitando y con... parecía bastante felicidad, ¿no?, lo que son los funcionarios municipales. Claro. Sí, han trabajado ayer para todo esto. No, hay ahí, porque bueno, en términos del objetivo, el gobernador no presentaba candidatos, el radicalismo tampoco, pero la última semana Claudio Poggi hizo público su voto. Él dijo que era como un ciudadano común, como un vecino más, ¿no?, que él decía su opinión como un vecino más. Tiene un poquito de influencia, ¿no? Un poquito de influencia, tenía como 15 micrófonos, ¿viste? Hijo de nadie. Yo lo tiro así al pasar, yo voy a votar, bueno, y dijo iba a votar por La Libertad Avanza. Bueno, ¿cómo leemos un poco los resultados de esta provincia? Hablando de esto provincial, lo primero que les comparto, y para que lo analice Titina, a ver qué le parece. No, que es cierto esto de que subió cerca de un 10% de la participación. Habían sido 235.000 electores en mayo y ahora fueron 274.000. Ahí subió un porcentaje que de todos modos no supera mucho más del 60%. Que es inferior al nacional. Porque en la nacional la media fue 70 casi, 68 y pico. 60. Pero bueno, algo subió. Sí, tal vez un 10% en la provincia es bastante, ¿no? Que es en mucho. Tres meses, cuatro meses, se haya aumentado ese porcentaje, me parece bastante. En el departamento, más o menos, se repite ese número, habían sido 18.700 personas que votaron, ahora votaron 21.500, algo también aumentó ahí. Y en unas legislativas que suele ser menos participativas, sí, ¿no? Sí, como en líneas generales somos bastante del ejecutivo, presidencialistas, sí, de los gobernadores. Sí, tal cual. Y el otro análisis que hago es que, bueno, en cuando fueron las elecciones provinciales, por la de los diputados provinciales, ahora San Luis, que es el partido de Poggi, en el departamento Junín sacó 46%. Los dos partidos de La Libertad Avanza, o sea, los dos que llevan como referente sí. a Milei, digamos, juntos, que era Fuerza Carajo, ¿no? Y Tercera Posición. Sí. Bueno, esos dos partidos sumaban 17%. Sumando los 46 de lo que había sacado el Frente de Poggi, más los 17, todo eso sumaba 63%, ¿sí? Y ahora hay un 49% de La Libertad Avanza puro, si se quiere. Bueno, puro no, en realidad acompañado por Poggi. Pero digo puro con el nombre de La Libertad Avanza. Sí. En el departamento Junín. Ese es el número del departamento Junín. Y lo otro, que el PJ, que había sacado un escasísimo 20% en el mes de mayo, pasó a un 29% en el departamento Junín. Ahí hay, no sé, digo, si ese 10% extra que fue a votar se inclinó más para el lado de poner un freno y se apoyó por el lado del peronismo, o bueno, o es voto se que puede, va perdiendo claro. de La Libertad Avanza. Claro. Y tal lo otro que les comparto, primero San Luis, que era el frente que llevaba a Ferrarotti como diputada en la provincia, había sacado 6%, y ahora Ferrarotti participaba en un frente con Espíndola, más ligado al kirchnerismo, digamos. Ahí sacaron 11% en el departamento Junín. Ahí hay un cambio, importante. Sí, de todas maneras, también la lectura que podemos hacer es que en la presidencial San Luis tuvo uno de los porcentajes más altos, que fue casi el 70%, ¿no? Que sacó sí, Milei. Claro. Y ahora está en un 51. 51, sí. Bueno, de todo es altísimo, sigue siendo alto el porcentaje. Las encuestas no daban eso, o sea, decían mucho claro. menos. También estuve viendo de que el departamento Junín, en donde mejor performance tuvo el PJ, fue en la localidad de Santa Rosa. También se puede hacer un análisis de cómo participaron las estructuras locales. Claro. Las estructuras, cuando hablo de las institucionales, como los municipios, ¿no? Porque, bueno, uno puede decir, ¿por qué le damos este triunfo a Poggi? O sea, si Poggi no, él se abstuvo de participar. Poggi no presentó candidato. De repente, la última semana sale y dice que va a votar a Becerra, pero teóricamente no estaría participando. Pero uno sabe en el fondo que sí puso todas las estructuras a favor, o sea, claro, para garantizar. La omisión de los oficialismos exacto. locales incidieron, ¿no?, en ese porcentaje a favor o en contra de La Libertad Avanza. Ahora, mi pregunta es, ¿por qué Poggi se abstuvo y no hizo alianza directamente con La Libertad Avanza? Uh-huh. De todas maneras, la primer candidata sabemos que era de él. Claro. Becerra. Pero es como no querer jugarse del todo, ¿no? O sí. sea, no tenía la seguridad de que iba a ganar realmente. Uniendo esto que decís con sí. lo que pasó en Santa Rosa, el que verdaderamente se abstuvo fue Postiguillo, que todo el tiempo dijo que era una lástima lo que estaba sucediendo, sí. claro. que el radicalismo no jugase abiertamente y no presentase candidatos propios, digamos. Sí. Claro, que siguiera la línea de Poggi. Y tal vez por eso esa pequeña diferencia en favor del PJ que decís que sucedió en Santa Rosa tiene que ver con que bueno, el aparato local no acompañó abiertamente como si exacto. lo hizo Poggi. Yo sé, por ejemplo, de muy buena fuente de que el municipio de Merlo fiscalizó para Milei. O sea, fiscalizó para la lista de Milei, más allá de que no hubo ninguna declaración por parte del intendente en uso de licencia o el interino, nunca salieron a hablar ni a pedir el voto. Evidentemente tampoco es el triunfo de ellos, pero sí pusieron la estructura. Me encanta porque claro. todo el mundo ahora se cuelga del triunfo, sí, ¿no? Se las cuelga. Fotos y en algún posteo también vi como diciendo, como que dijeron, no ganaron. apoyaron o participaron a último momento, una cosa así, o sea, pero viste, es todo, es tremendo esta situación que se da, cómo les gusta ser triunfalistas, no perder, ¿no? O sea, nunca, no perder nunca, claro. Exacto, entonces bueno, yo, mi conclusión es, Poggi no se jugó por la Libertad Avanza. ¿Se cuelga ahora del triunfo? Sí, pero no se jugó. Entonces, no estuvo, como por ejemplo, Cornejo, que no es de mi agrado, digamos, lo que hizo, pero el tipo de una dijo, bueno, el radicalismo se va a ir, o Juntos por el Cambio en Mendoza, o Cambia Mendoza, creo que se llama, se va a aliar con la Libertad Avanza, el candidato lo pusieron en conjunto, hicieron todo, y qué sé yo, y obtuvieron un amplio triunfo. Acá, la verdad que la Libertad Avanza ganó con o sin Poggi. Esa es la conclusión que yo saco. O sea, acá no triunfó Poggi, ni triunfó el intendente de Merlo. Bueno, ¿sí? Eso es un gran tema de debate. O sea, no le quitemos el mérito a la Libertad Avanza y a Carlos Almena en Merlo, que anoche lo saludé, obviamente hemos sido colegas concejales, le dije que no coincido en nada con la Libertad Avanza, pero él es una gran persona que respeto mucho, así que le deseaba todo el éxito. Ahora vamos ojalá a profundizar en eso también, ¿no? Cuánto, exacto, hay de la persona y cuánto del partido. ¿Puedo una cosita más respecto a Junín? Ya porque la tenemos en comunicación, pero dale. No, que repasar de que en todas las mesas de los otros pueblos de Junín, Talita, Valde Escudero, mismo en Los Lobos, en La Lomita, La Finur, sí, en todos ganó el peronismo. Solamente los municipios que son de la costa es donde ganó la Libertad Avanza. Claro. Carpintería, Los Molles, muy alto, un poquito menos en Los Molles y Merlo fueron los tres únicos lugares donde ganó la Libertad Avanza. Toda la zona rural se volvió inclinada por el peronismo, que en el balotaje había ganado por el 80%, Milei, ¿no? Uh-huh. Había sido muy alto. Cambió, excepto Ojo Río, donde votó Celeste, es un lugar donde volvió a ganar la Libertad Avanza. A ver si nos escucha. Estamos con Ana Laura Ferrarotti. Ana, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy. Ah. Buen día. ¿Cómo andan? Bueno, saludos a toda la audiencia. Hola, ahí, Ana. A los compañeros. Saludos, Titina. Bueno, imaginamos que debes estar muy cansada después de la jornada de ayer. Sí, sí, todavía procesando, ¿no? Lo que pasó, analizando, con un poco de bronca y tristeza, pero bueno, primeros análisis en caliente no son buenos. Uh-huh. Todavía nos faltan algunos datos y fue una campaña rara donde los únicos que estuvimos en las calles hablando con la gente fue frente Fuerza Patria, Frente Pueblo, no vimos a los demás partidos, entonces eso también es como para analizar. Acá había algunos carteles de la Libertad Avanza, una gigantografía y algunos carteles grandes del PJ, pero no mucho más. Vimos que se metió mucha plata en medios desde el partido de Bayone, de Provincias Unidas. Uh-huh. Abrías cualquier video de YouTube y te aparecía, y a pesar de eso sacaron menos del 4%. Sí, 3,67%, o sea, 9.493 votos. Claro, sacó más el Frente de Izquierda. Uh-huh. Sí, ahí pegaditos. Muy raro. O sea, si bien votó más gente, porque fue creo que el 61% más o menos, hubo pocos votos en blanco. Uh-huh. Creemos que lo nuestro fue bueno, o sea, sacamos el 12% sin recursos. Claro, te íbamos a preguntar exacto. ¿Qué evaluaciones hacen primero de su propio, ¿no?, partido, y después la evaluación general? Sí. Bueno, nosotros sentimos que nos fue muy bien, si bien anoche estábamos todos haciendo catarsis, nos fue excelente, duplicamos los votos que habíamos sacado en junio. Uh-huh. O sea, como fuerza política y como grupo de militancia que fue creciendo en este tiempo, el análisis es bueno. Lo que pasa es que no podemos escindirnos de lo que pasó a nivel nacional, ¿viste? Uh-huh. No vamos a estar festejando porque, claro, somos la tercera fuerza, pero nos fue bien, nos fue, Ana, muy bien. Esos votos que ustedes sumaron, ¿de dónde crees que provienen? Yo creo que es voto peronista, porque es un voto kirchnerista y como decían recién, de las personas. Esta elección, justamente me parece que el sistema de boleta única papel, como que se focaliza más en votar a la persona, al vecino, despartidiza un poco la cuestión. Es una lectura que personal, ¿no? Uh-huh. Vos decís que sumaron eso con las personas directamente. ¿Y qué opinás? Bueno, este primer análisis que hace mucha gente, la necesidad de la unidad, ¿no? Volvemos un poco a eso. Uh-huh. Que en este caso, igualmente sumando las dos fuerzas, no se llegaba a lo que sacó La Libertad Avanza. Pero bueno, el Exacto. proceso de unidad. Pero se acercaba. Se acercaba, sí. Sí, nosotros, nuestra estrategia fue que la única chance que teníamos de que entren dos diputados del campo nacional y popular era yendo separados. Pensábamos que iba a entrar uno, uno y uno. O sea, si La Libertad Avanza, supongamos que sacaba 40%. Sí. El Frente Justicialista 20% más 1 por el sistema DONT, y nosotros como Fuerza Patria el 10% más 1, entraba 1 y 1 y 1, que no pasó. Claro. Y esto, ¿no? Entraron dos de La Libertad de Avanza y uno del Frente Justicialista, que como vos decís, sumando los votos igual no ganábamos. Claro. Claro. Fue muy obviamente buena, digamos, la elección de La Libertad Avanza en relación a lo que se esperaba. Exacto. No esperábamos que en San Luis creciera tanto Milei, 50%. ¿Vos qué crees, Ana, acerca de cuánto incidió los comentarios que hizo el vecino Claudio Poggi? Sí, yo sí creo que él, ahí disiento un poquito con lo que decía recién Titina. Yo creo que sí, él contando un poco que como persona, vecino y apoyaba a Becerra, no me parece inocente. No sé cuánto puede haber incidido, todavía no hicimos ese análisis. Sí, lo que veo es que a último momento llegó mucha gente a votar, muchos funcionarios municipales. Iban a fiscalizar, qué sé yo, también. Que creemos que también ahí hubo un... Si bien no se pronunció el radicalismo, puso a todos sus funcionarios, todo el aparato a trabajar en la fiscalización. Totalmente. Claro, es lo que decía, contaba Titina, que hubo muchos funcionarios haciendo la fiscalización para lo que es La Libertad Avanza, concretamente. Sí, sí. Sí, sí, se le pidió a todos los militantes del radicalismo ir a fiscalizar, sobre todo a última hora. No sé si lo habrán hecho, me imagino que sí. O sea que encubiertamente el radicalismo también, el radicalismo oficial, digamos, de la provincia de San Luis jugó para Milei conjuntamente con Poggi, ¿no? O sea, yo lo que decía, yo no digo que no tenga incidencia Poggi, lo que digo es que no se jugó en ir de frente. Él estuvo, imagínate, un gobernador que no participa de la elección. A mí me pareció inédito, uh-huh. absurdo, o sea, uh-huh. que alguien que está gobernando una provincia no le interese quién va a llegar al gobierno nacional a defender los intereses de la misma, es muy grave. Pero lógico, bueno, obviamente sí, que había un arreglo por debajo, pero eso no puede ser que suceda con un gobernador. Se lo puede hacer un ciudadano común, pero no es el caso de él. O sea, incluso salir a decir que su voto como ciudadano, él no es un ciudadano común. Claro. No puede salir medios. Y cuando tiene todos esos micrófonos ahí, no los tiene por ser un ciudadano común. Claro. Lo tiene por ser el gobernador. Exacto. Entonces que se haga cargo. Y no es el triunfo de él. Claro. He dicho. No, claramente es el triunfo de Milei. Claro. Que uno por ahí no termina de entender por esto, ¿no? Porque decís, ¿cómo puede ser si la gente está tan mal lo siga votando? Yo ahí también creo que el antiperonismo sigue siendo fuerte, el antikirchnerismo. Sí, total. Me parece que pasa un poco por ahí. No puedo creer que Espert le ganó a Tayana en Provincia de Buenos Aires. O sea, la carita de Espert, ¿no? Sí, sí. Porque seguía estando en la boleta cuando en septiembre había perdido por el 16% de los votos. Sí, tremendo. Sí, ¿no? Además de todo el escándalo, ¿no? El escándalo fue tremendo. Bueno, Ana, ¿qué cosas hay que cambiar para adelante? Bueno, como gobierno, este gobierno va a seguir avanzando con la reforma laboral, con la reforma previsional. La gente que lo votó va a estar más afectada. Va a avanzar con la entrega de los recursos, del litio, de las tierras raras, de los hidrocarburos, etcétera, etcétera, etcétera, a cambio de nada. Yo creo que tenemos que ser un poco más patriotas, porque también la gente por ahí se asustó un poco con esto que decía Trump, y somos muy pro-yanquis en nuestro país. Uh-huh. Eso, ¿no? Me parece que tenemos que seguir estando, nosotros vamos a seguir estando en la calle, acompañando, resistiendo, más que nunca, luchando, y va a durar lo que la gente aguante. Yo creo que tarde o temprano se va a caer, ya lo vivimos, ya levantamos un país en ruinas. Nosotros no entendemos la vida de otra manera que no sea militando, con nuestras convicciones, con nuestros principios. Obviamente nos va a ser mucho más difícil y más largo el camino, pero esa es nuestra voluntad, de seguir haciéndolo, seguir luchando por nuestros ideales. Y bueno, y nada, los gobiernos nacionales siempre volvimos a resolver los desastres de estos gobiernos neoliberales, así que esperar un poco qué va a hacer el pueblo, si va esto va a empezar a implosionar. Uh-huh. Está implosionando. Uh-huh. Y bueno, tenemos que estar preparados y organizados. Ana, muchísimas gracias por esta comunicación. Te dejamos descansar. Gracias, les mando un abrazo. Ana, y bueno, felicitaciones, fuerza, porque han hecho fuerza, una gran elección. Dentro de lo que uno ve del mapa nacional, me parece que han hecho una muy buena elección. Sí, sí, excelente. Muchas gracias. Gracias a todos y a toda la audiencia. Vamos a seguir luchando. Abrazos. Muchas gracias. Hablábamos entonces con Ana Laura Ferrarotti, que ella era una de las candidatas a diputadas nacional de parte de Frente Pueblo, que sacó a nivel provincial 6.79%, pero que en el departamento Junín la verdad que les ha ido muy bien, han mejorado y casi al 11%, exactamente. Tengo mensajitos de Walter Pollo que ahora los voy a escuchar, porque queríamos escuchar todas las voces de quienes estuvieron participando, siendo parte de estas elecciones. Ahora lo voy a escuchar y hay más mensajes, ¿no? Llegan mensajitos al 2664003011. Dice: buen día, el apoyo a nivel nacional para Milei con los votos en contra en blanco es de un 25% de los adultos. Sumando el PRO y otras fuerzas reaccionarias, el kirchnerismo falló en su propuesta progre cultural. Tenía que haberse abocado a fortalecer nuestra idiosincrasia nacional y fortalecer los valores justicialistas. No hablo de lo conservador y lo sindical, sino hablo del patriotismo. Bueno, ahí llegan estos mensajitos. Uh-huh. A ver. Qué intriga el nombre de las personas. No hablo de lo conservador y lo sindical, sino del concepto patriótico. Hay un sector muy grande que podría haberlos votado, pero no hubo un fuerte mensaje patriótico, dice este oyente. Muy bien. Yo tengo para compartirles un audio que mandó Walter Pollo, que no podía venir porque estaba ocupado, pero nos comparte lo siguiente. Dale. Casi. Buenos días a toda la audiencia. Ahí va de nuevo. Hola Pamela, buenos días, ¿cómo estás? Perdón por no estar presente, pero bueno, hay que trabajar. Y buenos días a toda la audiencia de Radio Identia. Bueno, llegó el lunes y me pedías un breve análisis, vamos a tratar de ser. Hay mucha tela para cortar. Pero bueno, yo creo que en esta elección San Luis... el Frente Justicialista obtuvo un 31% de los votos y hace apenas 6 meses habíamos logrado un 27%. Eso significa que crecimos y hay una base sólida de acompañamiento y que la gente valora el trabajo que venimos haciendo. Pero también tenemos que ser claros, y los resultados nos llaman a una reflexión, a una fuerte reflexión y autocrítica. Hoy logramos una banca nacional, lo cual es muy importante, pero las otras dos quedaron en manos de La Libertad Avanza. Y eso nos marca un límite, una señal que todavía no alcanzamos a representar a todos los sectores. Por eso tenemos que hacer la crítica, como que no estamos llegando a todos los sectores, y sí o sí necesitamos una amplitud y abrir el juego, abrir y escucharnos. Votante pide eso, pide un cambio, pide renovación, cercanía, escucha. Por eso es momento de dialogar y de construir consensos dentro del Frente Justicialista y con todos los espacios que compartimos los valores y objetivos comunes. Solo con la unidad, la participación y la amplitud vamos a poder ser competitivos y volver a representar a la mayoría del pueblo puntano. A nivel nacional, vemos también que hay una tendencia bastante similar. La Libertad Avanza creció y consolidó su poder político, mientras el peronismo enfrenta un desafío importante de reconstruirse. Ya no alcanza con apelar a la historia, a los símbolos. Hoy la gente quiere coherencia, quiere trabajo, quiere compromiso real, pero el mensaje sobre todo que nos está dando quiere nuevos actores políticos. Tenemos que modernizar el peronismo, sin perder la esencia, obvio. Hay que volver a poner en el centro la justicia social, el trabajo, la producción, la educación pública, y hacerlo con nuevas generaciones, con más voces, con humildad y con apertura. Yo creo que sin eso no vamos a poder conseguir mucho, si no tenemos esa apertura y ese diálogo y sumar a todos los que venimos pensando y defendiendo la justicia social. Yo creo que crecimos, pero bueno, falta lo importante, que hay una base sólida, hay militancia y hay voluntad. Si logramos unirnos, escucharnos y renovarnos, el peronismo de San Luis y de toda la Argentina volverá a ser la fuerza capaz de transformar la realidad y de devolver la esperanza a nuestro pueblo. Yo creo que ese es el desafío y también la oportunidad, obvia. Bueno, ahí escuchábamos entonces a Walter Pollo, diputado electo por el Partido Justicialista, haciendo su análisis respecto de estas elecciones legislativas del día de ayer. Modernizar el peronismo, dijo Walter. ¿Qué opinan de eso? Interesante, ahí abre una brecha. Yo lo que más comparto de lo que dijo es esto de que el pueblo quiere nuevos actores políticos. Ajá. Y por actores políticos no me refiero, o por lo menos lo que yo entiendo, lo que yo anhelo, que no sea solamente una persona, sino gente que intervenga en la política, que verdaderamente dinamice lo que va aconteciendo y proponga transformaciones desde lo que se percibe como lo cotidiano. Bajándolo a lo local y a lo provincial, yo interpreto por nuevos actores políticos eso, no solamente la figura de un partido, la figura de un referente, referenta, sino una movilización que ponga que mueva las bases de lo que parece establecido, que es imposible de modificar. Está bueno eso, yo coincido, porque me parece, lo que nos ha dejado muy en claro esto, yo les decía esto de esta coalición que se armó en contra de, y que ha puesto en jaque también a los partidos, ¿no? O sea, bueno, yo, Unión Cívica Radical, era tremendo, era anoche, todas las provincias, no figuran más. No figura. No existimos más. Uh-huh. O sea, sí, desaparecimos. La Unión Cívica Radical, otro como tanto tal, es el PRO, pero y la Unión Cívica Radical es histórico. O sea, ya creo que empezamos a morir con la unión con el PRO, cuando se armó Cambiemos, pero es tremendo, o sea, desaparecimos del mapa, ni un en ningún distrito, creo que en alguna ciudad por ahí había la boleta 3, la famosa 3 con la Unión Cívica Radical, pero bueno, no está. Y el PJ como tal, es como que la gente tampoco, creo que es esa lucha en contra de... Por eso coincido con vos cuando decís, no es solamente lo nuevo en personas, y lo nuevo tampoco significa que sean jóvenes, sino, uh-huh, o sea, gente, hay un montón de gente que ha militado millones de años y que nunca ha tenido cargos y todo lo demás. Pero yo creo que tiene que ser una propuesta innovadora y que cambie. O sea, no podemos seguir con más de lo mismo porque evidentemente la gente no lo quiere más. Uh-huh. O sea, si queremos que Milei tenga algún límite el 27... tiene que haber una transformación real, sincera. Lo que pasa es que está muy enquistado esto de lo partidario y de los líderes que tiene cada partido, claro, y de que ahí manda el jefe y que se hace lo que quieren y que todos los que no coinciden arman su propio partido por otro lado. Y bueno, yo creo que también es cierto que el PJ apuntaron, al menos con lo de la ley de lemas, le dio fuerza a un montón de gente que nunca había tenido la posibilidad de salir por, uh-huh, sí mismo, y les dio la valentía como para armarse solos ahora. Entonces, claro, como que lo ves todos separados, y por otro lado, otro montón de peronistas que decidieron irse con el gobierno provincial. Uh-huh. O sea que está bastante enmarañado, va a ser muy difícil coincidir todos en una propuesta difícil, pero no imposible. Pongámosle esperanza. Pongámosle, sí, un poco, pongámosle esperanza, claro, sí. Bueno, hoy es un día que uno por ahí ve todo medio negro, pero yo creo que hay posibilidad de trabajar base a valores que uno tenga, valores que nos reúnan, ¿no? Lo que decíamos por ahí, Pame, en otras, uh-huh, reuniones que hemos tenido, me parece que hay que buscarle la vuelta por ahí. Pero bueno, todos los que lograron estos pequeños porcentajes y se van a sentir empoderados y van a querer imponerse. Se y van a sacar la foto. Se van a sacar, o sea, va a ser dura la lucha, pero no hay que abandonar la batalla y en lo que uno cree. Yo creo que esto de la democracia hay que aprender a ganar, a perder, sobre todo hay que aprender. Y a mantenerse, a no desfallecer, porque bueno, esto es así. Sí. Yo he perdido eternamente, sí, mi partido, y más allá de eso, no por eso nos íbamos, no presentábamos candidato en la próxima. Uh-huh. Bueno, ahora sí, pero bueno. Ahora pasó. Ahora pasó, tremendo. Pero no por haber perdido, además lo loco era eso. Claro. ¿Viste? Era eso. Tenemos que ir cerrando, vamos, bueno, las últimas palabritas de cada uno también. Obviamente, en términos objetivos, en cuanto a números, fue una elección que le benefició mucho a La Libertad Avanza. Me parece que eso es un dato, pero también hay que analizar que de 10 argentinos, 4 los votaron, 6 no, ¿no? Y en esos 6 ahí hay que poder profundizar. También volver un poco al análisis de este territorio y particularmente lo que pasó, lo que pasa en el departamento Junín, ¿no? Porque estas expresiones, que me parece que ahí hay que estar atentos a, sí, estas expresiones, como en el caso lo nombrábamos, lo analizábamos recién con Ana Ferrarotti, que aumentó al doble casi la votación allí. Así que digo, porque a veces nos perdemos en los procesos nacionales, nos perdemos de lo local. Tal cual. Entonces, bueno, tener ahí un poco el ojo atento a eso. Un pequeño aumento también en la participación en estas elecciones, que si bien eran legislativas, que suelen tener menos concurrencia, la gente fue más a votar. Exacto. Y creo que yo en lo personal lo ligo un poco de malestar, porque también en términos objetivos los votos de La Libertad Avanza objetivamente disminuyeron en relación a las últimas votaciones, ¿no? Hay una, sí, baja. Entonces, si bien por supuesto que ganaron bancas en términos concretos en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, hay también una disminución objetiva de la gente que los está apoyando. Exacto. Ese es un poco, sí, mi resumen, y ahí si quieren hacemos rondita. No, yo cierro solamente con que para mí ganó el miedo. Ese fue el gran ganador. La posibilidad de una gran debacle económica llevó a que la gente diga, bueno, mejor esto a un cambio que no sabemos para dónde puede salir, y no es que está ganando la propuesta de Milei, no es que está ganando la ideología violeta, sí, sino es que la gente votó ante un miedo a un cambio que lo desestructure, a una devaluación sí, fuerte, a esto de los mercados, a que se vaya Trump, a que encima que tenés un salario bajo, de repente una devaluación y sabes que no va a haber aumento salarial, wow, claro, era muy fuerte esa incertidumbre económica, yo creo que pesó. Sí, pero sí, está muy bueno también. Yo creo que es algo que tenemos que enfrentar. Qué rosqueros que somos. No. Creíamos que era mucho tiempo, pero no, seguir. De que yo creo que es algo que tenemos que enfrentar de todos modos, que tiene que pasar para que se pueda generar un cambio. Pero tal bueno. Cual. Sí. Hay que aceptar que el triunfo de la Libertad Avanza fue contundente, que no hubo posibilidades de análisis, digamos, que creíamos que íbamos a tener, que esto de Provincias Unidas no funcionó Provincias Unidas, y justamente a mí, por ejemplo, no me garantizaba el voto de ellos era muy gris, está muy polarizada. Exacto. ¿No? Las elecciones, claro, entonces no me garantizaban un voto en defensa de lo que yo creo en la Cámara. Uh-huh. Y creo que mucha gente lo pensó por porque ahí. No sabes a quién van a votar. Y justamente ahora los poquitos que entran, van a estar ahí jugando a esto. Y bueno, creo que hay que continuar. Esto la gente eligió, como vos decías, hay un montón que no. Y toda la gente que no participó es porque no cree en ninguna de estas cosas. O sea, no está creyendo incluso en la democracia. Entonces ahí hay que repensar, hay que trabajar, generar lugares, espacios en donde uno pueda ver qué está pasando. O sea, hay que caminar la calle para ver qué es lo que realmente está movilizando a la gente, ¿no? Bueno. Sí. Es evidentemente un cambio de era, sí, que hay que profundizar y ver por dónde uno tiene que seguir. Y evidentemente me parece que las estructuras partidarias como estaban hasta el momento no son el camino. Uh-huh. Nada más que eso. Y esto elemento de la polarización, ¿no? En la política, ¿no? La claridad en las posturas parece ser también una demanda. Tal cual. Porque bueno, sí. Estamos diciendo que no queremos eso, pero tampoco estamos diciendo qué proponemos. Claro. También. Sí. Llegan mensajitos, una oyente dice, el cierre que le dio Leo al análisis del diputado Walter Pollo es la unidad cargada de sentido. No solo de nuevos actores, sino de actores que comprendan este momento, con amplitud y sin exclusión. Uh-huh. Por ejemplo, este PJ de San Luis, tal como lo conduce Alberto, ya fue. Tenemos que recuperar el Frente Justicialista, una experiencia bastante similar a la provincia de Buenos Aires, y acá también creció el compromiso de los y las militantes justicialistas. Muy bien, bueno, un salpique entonces de lo que fueron estas elecciones legislativas del día de ayer. Gracias, Titina, por haber venido. Gracias. Y por compartir ahí tus reflexiones. Gracias. Nosotros, gracias Leo también. Gracias Leo. Me despido. Acá de panelista, me voy yendo. Se va yendo. Ya 11:20. Tenemos a la columnista que nos está esperando, sí, así que nos vamos a una pausita y ya volvemos con más aire fresco. Dale, muy buenos días. Hola, mi nombre es Gustavo Tito, soy profesor de la Universidad Nacional Arturo Jauretche y trabajo en el INTA. Y hago Política y Verdura, un microprograma dedicado a la agricultura familiar y a la comunidad en general. Ahí hablamos de la problemática de este sector, la soberanía alimentaria, la agroecología, la producción de alimentos, las políticas que ayudan y algunas, lamentablemente, las despolíticas que los ponen en crisis. La idea es un programa de intercambios, sale todos los lunes a las 2 de la tarde por Identia Comunitaria, la 103.3. Sabía que esto no tenía Hola, soy Ceci y te invito a que escuches Recuperadores Merlinos todos los viernes de 6 a 7. Un programa que habla de cooperativismo y reciclado. Mi vida de cartonero. Me estás rompiendo el corazón. Puede ser que lo merezca. Si me querés, decilo despacio, decilo otra vez. Decímelo a mí, decíselo a él. Grítaselo al mundo, que lo escuche otra vez. Sácame de acá, que no aguanto más. Parece el principio, pero va a terminar. Decime que no es el final. Decime te quiero. Decilo otra vez, decímelo a mí, decíselo a él, grítaselo al mundo que lo escuche otra vez. Sácame de acá, que no aguanto más. Parece el principio, pero va a terminar. Decime que no es el final. Decime te quiero. Te quiero de verdad. Pero va a terminar. Decime que no es el final. Decime te quiero. Te quiero de verdad. Seguimos en esta mañana de aire fresco y ya llegan nuestras invitadas porque la rosqueamos bastante con el tema de las elecciones, pero ya está aquí Ivana Álvarez con la escuelita de palabras no avalada por el ministerio. Hola, Iva. Mucho, muy importante. ¿Cómo están? Muy buen día. Mucho. Buenos días, Iva. Bienvenida. Bueno, ustedes saben que les escucho todos los días. Oyente fiel. Sí. Iva escribe, está atentísima ahí siempre. Escribo mucho menos de lo que quisiera. pero bueno, hoy estuve atenta, bien atenta desde temprano y bueno, no alcanzaba como a terminar de digerir todo lo que estaban diciendo. Pero además, también las invitadas y los invitados que hay como columnistas que traen cosas siempre tan, tan ricas y tan interesantes. Entonces ya veníamos palpitando toda la previa a las elecciones. Y venía escuchando a compañeros, compañeras, y también la había escuchado en una entrevista anterior a Titina, esto de que había muy poco clima electoral. ¿No? que después se completó en el día de la votación, que fue ayer, porque de verdad el clima al que estamos acostumbradas, sí, acostumbrados normalmente, no sucedió. Totalmente. Por el tipo de organización que hubo en los colegios, ¿no? Tiene su parte positiva, digamos, era poca espera, esa cosa, bueno, más ágil, que está bueno, y la parte negativa que nos perdemos un poco el evento social, ¿no? Lo, sí, de encontrarnos con los vecinos, bueno, en la cola a charlar. Sí, yo pensaba qué podía aportar en ese sentido siempre de la escuelita de palabras, ¿no? Pensaba en un término fundamental de estos días, que es la palabra democracia. Uh-huh. Y esto que decías vos de, si bien tuvimos los datos mucho más rápido y no reconocer como esa agilidad, porque no todo es crítica, uh-huh, pero también me parece muy simbólico el hecho de cómo de alguna manera, y miren la palabra que se me vino, que se me vino a la mente la palabra de la desaparición de los cuerpos. Uh-huh. Porque hay algo ahí muy fuerte, que siempre venimos hablando, ¿no?, de la era de lo digital y demás, que es que los cuerpos están dejando de estar presentes. Uh-huh. Y cuando esos cuerpos no están presentes, no se encuentran y entonces no hablan, no hay diálogo. Empieza a haber como una cosa en estos espacios que han sido históricamente encuentro, dejan de serlo. Uh-huh. Está como la maquinaria preparada para eso, más o menos consciente, más o menos organizado, premeditado, pero es lo que sucede. Y ayer no fue un, me parece que tiene que ver con la coyuntura nuestra política, que no es solo porque, bueno, porque tuvimos un mecanismo diferente. Y esto de que la mayoría decía, bueno, no hay clima eleccionario. La mayoría, digo, más 40, más 50, ¿no? Sí. Que podemos hacer una comparativa. Claro. También eso, sí, sí, sí, porque con la juventud por ahí era otro cantar. También. ¿No? La cosa más, más liviandad respecto a las elecciones. Yo hablé un día antes con algunas jóvenes que, bueno, había poca información acerca de qué se votaba, quiénes eran los candidatos. ¿Te acordás del móvil? Claro, en, sí, el móvil también. De pronto, bueno, uno va conociendo a los candidatos, las candidatas, porque es parte de la vida política, si se quiere, local, bueno, acá la radio, la militancia y demás. Pero los jóvenes y las jóvenes, ¿dónde se informan? ¿Qué piensan esos candidatos? Para mí, ¿no?, es clave lo que decís, porque yo pensaba un poco eso. Digo, ¿cómo estamos vaciando el término, para volver al término democracia, que por ahí lo dejamos solo en el momento del voto? Claro. Pero además, ese momento del voto, que es una vez cada tanto, también está vaciado de sentido. Uh-huh. Y ahí creo que entramos todas y todos con respecto a cuál es el lugar y los espacios para hablar de eso. Entonces, en algunos casos, los chicos, las chicas que tienen la posibilidad de votar voluntariamente, o cuando ya les toca votar, tienen un papá, una mamá, un abuelo, una abuela, alguien en su casa que trabajan por esta transmisión, ¿no?, de la cultura, de la historia, porque tienen algún tipo de militancia o convicción. Pero no siempre pasa eso. Entonces, claro, yo me preguntaba por los espacios institucionales como los colegios, sí, las escuelas, las universidades. Hay una cosa, porque digo, no tenemos solamente una forma de participación, que es el momento del voto. Todas las otras están vaciadas. Claro. Por ejemplo, ¿qué cosas, como en este caso a mí me toca como docente, ¿no?, que venía reflexionando, digo, bueno, ¿cuánto hace que yo estoy en la cátedra de comunicación y solíamos hacer una especie de entrenamiento relacionado a el debate? Entonces se sorteaban temas y los grupos tenían que debatir a favor o en contra. Yo creo que eso se tiene que hacer en las escuelas. Un súper ejercicio. Porque, sí, lo que nos falta de verdad es pensar, el pensamiento crítico. Uh-huh. Que ya lo venimos hablando, ¿no? El desarrollo de la argumentación, por ejemplo, ¿no? Yo pienso esto o lo otro, pero ¿por qué? Y que no acudir a lo mediocre, que es el ataque personalizado con cosas que no tienen nada que ver del debate en sí, ¿no? Sí, fíjate, yo pensaba en el ámbito en el que me muevo, ¿no? Vuelvo otra vez al instituido de la educación. Digo, lo que más prevalece son los textos expositivos. tanto como cuando hablamos, que tenemos que nos evalúan, entonces tenemos que dar cuenta de lo que sabemos, hay que exponer, ¿no? De manera oral o escrita, hay que responder preguntas y demás. Ahora, el ejercicio de, por ejemplo, escribir un ensayo, que el ensayo implica argumentar, pensar un tema, abordarlo con un problema, posicionarse y argumentar, eso está faltando, nos está faltando. Y nos está faltando a los adultos responsables, que tenemos justamente esa responsabilidad para con los hijos, para con los estudiantes, ¿no? Hay una cosa que es fundamental en esto, que es la educación en todo lo intermedio, en los clubes, en los colegios, en todas las organizaciones, no sé, ambientalistas, de cualquier tipo de militancia. Nos está faltando eso. Claro. Después, llevar lo político a todo, en el sentido de esto, no restringir solamente la política a la vida de los partidos políticos y del voto, ¿no? Sino a las decisiones que continuamente vamos tomando sobre lo que, qué sé yo, el barrio, el club en el que participamos, que el nos ambiente, involucra a todos. Que nos involucra a todas las personas, exactamente. A mí me parece que una gran un gran triunfo de la batalla cultural tiene que ver con vaciar el término política. Nos pasa un poco a todas, a todos, incluso a quienes nos interesa la cuestión política, que es que se vació el término. Entonces, es la antipolítica. No, porque los políticos son todos iguales, sí. Porque la política no sirve para nada. Por supuesto que hay algo de eso, que por supuesto hay que revisar, claro. Que tiene que ver con la corrupción y todo esto que les venía escuchando hablar. Pero no puede ser que sea un instrumento negativo, porque es la cancha donde sí. Se puede hacer, donde se puede ejecutar. Entonces, ese es otro término que me parece que hay que revisar, el de la política. Yo había traído, igual hagamos una cosa así caótica, porque tenemos que ir rápido. Como estar sí, tenemos que ir rápido de hoy. Sí, sí, sí. Ya tenemos a nuestra columnista Cami, que también sí. Le interesa la política. Podríamos sumar, sí, ¿no? Está la bueno. Podríamos sumar acá, Cami, si querés. Con esto, sumate a este caos. Con esto que vos decías, Iba, del robo de las palabras, me acuerdo charlando con Cami en la época que Macri se presentaba como presidente y ella me decía esta palabra cambio. Me dice, no, que quiero cambiar, cambio. Y como que es vacío, no te dice qué cambiar, no te dice que no hay una propuesta, no hay un concepto, sino como, bueno, el cambio no se entendía, muy vacío, ¿no? Bienvenida, Cami. Sí. Buena, buena, Cami. ¿Cómo andan? Ahora me gusta el hola, caos. Amiga. Sí, hola, sí, amiga. Vamos con el caos porque todo tiene que ver con todo acá. Entonces, mira, Iba trajo libros, cartas, celu. Ella propone cosas. Nosotros acá, materia dispuesta. Vamos a ver, una de esas nos hace queda pensar, como decorado, ¿no? Y queda bien o lo usamos. Vamos a ver, no sé. No, bueno, desglosar un poquito el término. ¿Ustedes se acuerdan en algún momento cuando teníamos educación cívica o alguna cosa? Ahí se me cayó una sota. No sé si existe esa asignatura ahora. Pero yo tuve. No, sí, yo la tuve Cami también. Creo que es la más joven de todas acá. Estoy en la escuela. Se llama Formación Ciudadana. Formación Ética y Ciudadana ahora. Claro, pero es lo mismo. Sí. Claro, la educación cívica. No, pero instrucción cívica. Sí, suena distinto, ¿eh? Sí. Yo tenía una profe que era un aparato, no, yo creo que no aprendí nada de esa materia, perdón. Yo lo que recuerdo un librito que era polémico, viéndolo ahora con el diario del lunes, porque había como conceptos como familia, por ejemplo, claro, y claro. Estaba la familia, papá, mamá, el hijo total. Y la hija, por ejemplo, ¿no? Total. Claro, todo, que hoy en día todo esto no es familia. Claro, y todos los conceptos eran así. Claro. Pero más allá de eso, me sigue pareciendo interesante que podamos pensar y desglosar los términos para recordar cuando hablamos de democracia, para que no la bastardiemos como todos estos términos que venimos hablando, ¿no? Porque si no se apropian de la narrativa y entonces el término libertad aparece, ¿no?, en una boca que habría que ver qué está diciendo con respecto a lo que es la libertad. Exacto. Entonces, ¿se acuerdan lo que era Demos? Pueblo. De la familia siempre. No, bueno, ella levanta la mano, es muy buena alumna. Yo soy medio fan de la PAME, así que bueno. No, ¿saben por qué? Tengo la trampa yo de que hace poquito hicimos el programa de democracia, las 5 radios comunitarias de acá de la Costa Comechicona y detrás la Sierra, colectiva. La colectiva. Entonces ahí estuvimos charlando. de la programones esos, bastante. Los programones. Recomendamos, sí. Vos también sos oyente de... Sí, sí, todo. Y también todo. Participo cuando puedo. Sí. Bueno, Demo, Pueblo. Demo, dijimos Pueblo, sí, ¿no? Sí. Con todo lo que también podríamos decir y hablar sobre y ese hablar concepto. Sobre el significado, sí, de Pueblo. Y después tenemos Cracia, sí, que esto ya viene de los griegos, ¿no? Sí. De las asambleas de los griegos. ¿Qué? ¿Con qué otra palabra tiene que ver? ¿No es gobierno o un control o algo así? Digamos, algo así, como de parecido. Orden. Poder. Gracias. Poder popular sería, claro, ¿no? El poder del pueblo. Y a mí me parece interesante rescatar eso porque, pensando en nuestra democracia, que es representativa, a mí me da la sensación que nos pasa a todos nosotros, que es que, bueno, voy, voto y... dejo en manos de ese representante que se supone que va a representar mis intereses, pero ¿qué pasa cuando justamente lo que se representa no son los intereses, uh-huh, del pueblo? Entonces, más allá de que, por supuesto, como decía Titina, hay que seguir celebrando que en un país como el nuestro tengamos la posibilidad de las elecciones, también hay que pensar todas esas otras instancias de participación colectiva. Y yo había estado recolectando, bueno, tengo un montón de temas, después vemos si entran o no, pero algo que me parecía fundamental es como, por un lado, había una dicotomía que viene sonando, que es, por un lado, el fanatismo, uh-huh, ¿no? Y por otro lado, la militancia y la convicción. Y yo decía, ¿qué cosa diferente para abordar? Porque el fanatismo, esto que yo me pongo la camiseta sin demasiado fundamento, que por ahí para un deporte puede funcionar, claro, pero a la hora de pensar políticamente o hacer política, gestionar, habría que ver de poder llenar ese fanatismo y pasarlo a una militancia o a una convicción. Uh-huh. Y esto que decíamos hoy, llenarlo de algún argumento, de algún, claro, tipo de pensamiento crítico, porque si no, el fanatismo por sí mismo o la pseudo-militancia anti, pero sin propuesta, tampoco nos estaría sirviendo. Estamos, uh-huh, necesitando propuestas, uh-huh, ¿no? Entonces también pensaba en el lugar de las oposiciones. No sé, uh-huh, qué piensan ustedes, pero ¿cuál es el lugar de las oposiciones? Digo las oposiciones porque no es solo la oposición. Claro. ¿Qué cosas podemos hacer cuando la mayoría que nos representa no nos representa? Claro, sí. Y recordemos también, porque a veces se olvida, las oposiciones también fueron elegidas y representan a un sector de la sociedad, ¿no? Es medio obvio lo que digo, pero a veces hay que refrescarlo. Y me parece que ahí está un poco el juego de qué rol asume la oposición, que no es el rol de oponerse. Ya el nombre, viste, es un poco también para pensar. A mí a veces me gusta decir, el sector no oficialista, por ejemplo, porque en el caso concreto del Consejo Deliberante de Merlo, pienso en el último tiempo, en todas las órdenes de los jueves, los cuatro concejales no oficialistas son los que permanentemente están presentando proyectos de ordenanza, que después no lleguen a su fin, es otro tema, pero en su rol de no oficialistas son propositivos continuamente, ¿no? Además de ejercer, los pedidos de informe, por ejemplo, de hacer ese ejercicio de control interno. De fiscalizar. De fiscalizar. Ahí que suena mejor que control. Más lindo que control. Sí. Sí, pero es que tiene que ver con eso, es que quienes, primero con generar pluralidad, ¿no? Pero la fiscalización no tiene que ver solamente con una vigilancia, tiene que ver con limitar, que es parte de la democracia, tiene que ver con limitar el poder de turno, el poder más hegemónico. Eso es la democracia también, ¿no? Uh-huh. Algunas otras cosas que yo pensaba mientras escuchaba estos días, que tiene que ver con, decía, creo que tenemos todavía algo de mucho de la conciencia del oprimido. Porque digo, esto que este análisis que muchos y muchas hacían respecto de, bueno, las declaraciones que hizo Trump esta semana, que vinieron justito a cuento antes de las elecciones, yo digo, ¿qué pasará, qué nos pasará como pueblo que tenemos como esa necesidad de la aprobación y la administración y el financiamiento de quien nos oprime, ¿no? Como una suerte de padre, pero un padre sí. que castrador, un padre que además nos quita soberanía uh-huh. y la una conciencia que tenemos totalmente colonizada, digo, ahí también hay que laburar, porque seguimos siendo aspiracionales Exacto. de un modelo uh-huh. que no tiene nada que ver con nosotros, ¿no? Y cuando digo nosotros también pienso, yo soy blanquita, académica y qué sé yo, pero tratando también de posicionarme desde cómo se construyó la Argentina y quiénes estaban acá, ¿no? Antes de todo, que es lo que hablamos siempre. Uh-huh. Entonces ahí me parece que también hay, para seguir repensando, que hubo un momento, un movimiento también intelectual y militante que tenía que ver, que hablaba mucho de esto, ¿no? De la conciencia que tenemos como oprimidos sí. y cómo operamos desde ahí. Sí, hoy nombrábamos, bueno, justo hoy cumple años Lula da Silva, es el aniversario de la muerte de Néstor Kirchner, o sea, hablábamos ayer, de una serie... Sí, les escuché todas las efemérides. Ayer cumplió Evo Morales, hablábamos de estos referentes, presidentes que en su momento se pararon frente a esta potencia, a este imperio como es Estados Unidos y dijeron no, viste. Y aparte me pasa escuchándote, Iba, esta admiración al norte y a Trump. Hace una semana, 10 días, una movilización en Estados Unidos que fue la más grande sí. en décadas, se sí. llena las calles, obviamente que no lo vemos porque no conviene, Cerco, ¿no? Pero se llama. Tal cual, pero a mí me como que me generó esa sensación también de decir, acá estamos, me meto en la bolsa, yo no, pero digo, sí, nosotros sí, sí. viendo qué pasa allá, qué dice Trump, si nos da, si no nos da, qué besen, que no sé qué, y en realidad el pueblo estadounidense le está plantando cara, entonces también uh-huh. estamos oprimidos ante un líder que no está liderando ni representando a su propio pueblo, por lo menos digamos masivamente, al revés. Y bueno, sí. acá estamos nosotros. Sí. Por eso, por eso decía algo de lo aspiracional, ¿no? Como de claro. querer ser una potencia o de querer, no sé, tener algún... estar emparentados con las joyas de la corona, uh-huh. Porque además Trump se mueve como si fuera un rey, ¿no? Tiene que claro. ser una apuesta. Sí, un monarca. Sí. La marcha esta fue... No, contra cual todos los reyes, se llamó así, uh-huh. o sea, contra esta actitud de monarca que tiene Trump. Sí, se van a caer como se cayeron otras veces y yo creo que forma parte de la tensión de la historia. Lo que hay que tratar es de saber a dónde, en qué lugar hay que estar. Y el ejemplo que daban hoy de Lula, yo te escuchaba la efeméride de Lula, digo, ¿qué ejemplo Lula? Increíble. Más ejemplo sí. que eso, porque la verdad que le pasó de todo. Sí. Y ahí está, resistiendo, y él que vino de la pobreza más extrema, de la pobreza con hambre. Sí, sí, sí. Entonces, digo, si tenemos, seguimos teniendo referentes como esos, cualquiera de nosotros, por mucho menos, deberíamos por lo menos ocupar desde donde nos toca algún lugarcito para poder hacer estas militancias que tienen que ver más allá de el corazoncito que tenga cada uno. Digo, esto de la ejercitación del pensamiento crítico, de la política del cuidado, cómo nos cuidamos, de seguir pensando la cuestión de la alfabetización, que tuvimos una columna que hablábamos de la alfabetización, me parece fundamental, y alfabetización digital, nos tenemos que poner quienes nos toca la responsabilidad, capacitarnos de cabeza para poder también accionar ahí, porque eso nos está comiendo. Y alfabetización sí. política sí. también, ¿no? Que va, me parece, desde lo más básico de superar el rechazo a la palabra hasta comprender qué es la política en la vida cotidiana, ¿no? ¿Por dónde pasa la política? ¿Qué importancia tiene? ¿En manos de quién queda, si no? Tal sí, cual. Y otra cosa que quería rescatar, ustedes me cortan, porque hoy estoy enchufada. Sí, ya no vamos a escuchar musiquita, ya ahora con el cierre de IVA nos vamos directo a Cami. Bueno, entonces sí, voy a ir cerrando, pero sí nos quería rescatar a las feministas, porque la verdad que nos han usado para mal desde todos lados, para argumentar fracasos, corrupciones, cosas que no estuvieron bien hechas, y nos utilizan injustamente cuando nos siguen matando todos los días, nos siguen violentando, y además poder mirar en estos femicidios también la figura, como dice Rita Segato, de feminicidios en contexto de narcotráfico, ese avance de narcotráfico en Argentina, que tampoco es casual, tiene que ver con una coyuntura. Entonces, me parece que las feministas también tenemos que... Otra cosa más. No, pero digo, más tarea. No, pero digo, hubo como una pausa, me parece, por decirlo de alguna manera. Pasaron cosas, claro. Y bueno, me parece que hay que volver a replantearse, salir con más fuerza que nunca, porque lo requiere el pueblo y lo requerimos nosotras. Nosotras y nosotres, porque me parece completamente injusto que nos usen de distintos bandos como si fuéramos las culpables de todos los males, y además porque me doy cuenta también de todo este movimiento que hay, ustedes lo deben estar viendo también, de varones jóvenes, sobre todo, también hay señores más grandes que están también detrás de, y estoy generalizando, que están detrás de estos movimientos políticos y estos resurgires de la derecha. Total. Porque son señores ofendidos y se sintieron en algún momento, sintieron esto y siguen sintiendo que esos privilegios que tuvieron históricamente los van a perder. Entonces, y que esto tiene que ver con no querer una sociedad igualitaria, ¿no? Básicamente. Entonces, todas las minorías estamos siempre en riesgo y los derechos no se conquistan una sola vez, ya sabemos. Así es que... ¿Ni pidiendo porfi? No, claro. Tampoco. Te mandamos una notita, cosa que no te moleste mucho. Claro. Pedimos permiso. Sí, iba un tema que hemos también charlado acá a partir del femicida, ¿no? De Córdoba, que era parte de Varones Unidos, sí. Cuyo referente era el AGE, uno de los referentes de La Libertad Avanza, con barbaridades que decían y hacían. Nicolás Márquez, que es el que Milei nombraba como el futuro candidato a presidente de La Libertad Avanza. Claro. Ay, nunca es una sola cosa y no se puede hacer como un análisis reduccionista de que A más B, pero por supuesto que es un caldo de cultivo para que varones como estos, hijos sanos del patriarcado, terminen violentando y asesinando. Uh-huh. Así es. La veo ahí que está con el libro abierto. Mientras, sí. ¿Querés que hablemos un poquito con Cami y cerrás el programa con un textito? Ay, me gustó. Dale. ¿Hacíamos con todo? Bueno, ¿cómo andan? Hola, Cami. Yo la saludé. Qué lindo igual. Tenerte. ¿Cómo están? Tiempo. Las extrañaba, sí, hace extrañaba la radio. A ver si la tenemos más seguida, la vamos, Cami. Vamos ya liberándonos, así que sí, esperemos que sí. ¿Cómo va esa tesis? Bien, ya llegando al momento de toda la burocracia y la defensa y todo eso. Así que he estado más libre estos días. Un lindo momento. Sí, totalmente. Y bueno, en el deporte también, lindo momento. Voy a como hacer un resumen cortito porque queda un ratito. Igualmente tampoco como que hubo exacto tanto, son los datos de por ahí del torneo clausura o esas cosas, pero vamos a empezar primero, que una noticia que me emocionó ahora hace unos días, Juan Ignacio Alarcón de Santa Fe, la ciudad de Esperanza, ganó el oro en la competencia de, fue el Panamericano, digamos, el Campeonato Panamericano Open de gimnasia para atletas con síndrome de Down en México, y Juan Ignacio ganó oro en el All Round, se llama, ¿no? Que son todos, digamos, todos los ejercicios juntos, se saca un promedio de todas las, no ejercicios, las etapas, que bueno, barra, suelo, salto, anillos paralelas, todas esas cosas. Bueno, un capo, Juan Ignacio, así que nos trajo qué el oro. Bueno, espectacular. Re bien. Y bueno, después, algo ya pasó también hace un par de semanas, pero la tenemos que contar. ya conocen a Zoe Benítez. Uh-huh. Yo, que aparte yo le tengo un cariño especial porque fue mi alumna. Zoe ya tiene 15, ir para 16, si no tiene 16 ya. Y bueno, vieron que yo les había contado que ya el año pasado se fue a Córdoba, después terminó en España, porque bueno, creciendo en el mundo del pádel, compitieron ahora con su compañera en el Mundial de Pádel en España. O sea, selección argentina de pádel, me parece que sub 16 la categoría de ella. Bronce trajeron. Wow, terceras del mundo. Merlina. ¿Cómo? Así que increíble. Qué buena noticia. Sí, el deporte levanta. Sí, sí. Sí. Eso es deportada. No, noticia. Hermoso, sí. Así que bueno, y acá en Merlo, como para resumir, porque pasaron cosas en todo el valle, pero se jugó al final el superclásico San Martín Casino. Uh-huh. De la categoría 2011. Ganó San Martín, así que. Qué bien que viene San Martín. Sí, sí, se va a la final. Que te puedo aportar. Sí, sí, totalmente. Y también ganó el femenino de San Martín, la primera, 4-0 a Concarán, Atlético Concarán. Así que la primera femenina de San Martín va a jugar la final con Las Lagunas. Y los chicos, la 2011, va a jugar la final contra Pringles de Santa Rosa. Uh-huh. La 2012 ganó Casino y va a jugar contra Pringles de Santa Rosa también la final. Así que bueno, veremos el fin de la semana que viene o eso, les paso info, cómo salieron esos partidos. Y bueno, y anoche salieron campeonas sudamericanas de básquet, la sub-17 femenina de básquet. Así que también. Qué bueno. Vamos las pibas. Vamos las pibas. Las murciélagas le habían ido bien también. También. Y a también. La selección argentina. Sí. La selección argentina, tengo que decir femenina. Femenina. Sí, femenina. También. Lamentablemente sigue haciendo falta decir femenino, sí. A mí me molesta. No lo quería decir, pero. Claro. Me encantan las murciélagas. Sí, sí, también, grosas, grosas. Así que bueno, buenas noticias. Vamos por lo pibas. Menos. Vamos a levantar un poco el lunes. Ah. Qué bueno. Camilito, querido. Hola, Rogelio. ¿Cómo andas? ¿No tiene nada de Colapinto? No, ¿vos sabés algo de Colapinto, Rogelio? Sí. Porque a vos te gusta o no. Sí, a mí me gusta Colapinto. Sí. Y ya ve que terminó 16 ya. En el Gran Premio de México. Bien, subió, pero está preocupado el equipo por el mal rendimiento del auto. Oh, qué eso cosa, ¿no? ¿Qué problema con el auto? Del auto. Sí, y bueno, viste cómo es un deporte guita, pillante, sí. No llega, Colapinto está acá en la mesa presente. Mi 110, que no me deja patas nunca. Ellos, bueno, ellos es industria nacional, fría, ¿no? Anela, lo viejo funciona, Juan. Muchos debates de la personalidad de Colapinto he escuchado en esto de que yo poco entiendo, pero en esto de que son equipo y que él tenía que respetar, ¿no?, a su compañero. Total, se reveló. Se reveló porque se venía reveló. Muy lentito. Dijo, y pasó. Yo paso, sí, sí. Y eso también le dio ahí como un level up de, bueno, tiene carácter el pibe, le vamos a dar un poco más de bola. Sí, he visto que fue como medio decisivo. O sea, estuvo bien, pero claro. Está mal, pero está bien, una cosa así. Claro. No había que hacerlo, pero le vino bien. Bueno, claro, se mandó. Como la democracia de ahora. Claro, está mal, pero está bien. Cami, siempre, bueno, decimos acá que el deporte y el arte siempre nos traen buenas noticias, ¿no? Son ahí como el total, bálsamo que tenemos. Sí. Bueno, muy bueno. Y siempre valorar mucho los deportistas locales. Totalmente, que están a mí triunfando me gusta. En afuera. Sí, hay que apoyar, hay que compartir, también poner like en las redes. Es que a veces desconocemos, ¿no? Y son personas que le meten todo para lo que deciden hacer, ¿no? Sí, el deporte claro, y que eligen. Son familias enteras, ¿viste? O sea, sí. Yo pensaba, Zoe, su tía es Laura Blanco, que la conocemos, que da clase de dibujo. Uh-huh. Sus papás, viste, no sé, tienen el salón WOW, no es por paso chivo, pero sí, digo, sí, son entero, personas cotidianas, conoce, nuestras, claro, y están haciendo el esfuerzo. Y bueno, eso también, ¿no? Tener tu hija lejos, ellos no están todos en España con Zoe, digamos, claro. Hay que bancar acá también la vida, así que bueno, sí. Un abrazote para todos. Está muy bueno. Ojalá que la tengamos más seguidito ahora, Cami. Esperemos que sí, es el plan. Es el plan de tener esta columna de deporte más seguidamente. Muy bueno. Ya nos quedan 2 minutitos. Sacó algo, Ivana. Bueno, si la cámara me toma. Nos sorprende acá la Iva. ¿Cuál me toca? Acá. Ay, me bueno, yo les traje unas cartitas. Ay, esto no importa para ustedes. Después, si quieren, las muestran. Que son unas cartitas que tienen ilustraciones de Pablo Bernasconi. Entonces, para ponerle imagen a la escuelita de palabras que ustedes puedan elegir relacionado a la palabra democracia. Ay, me encantó. Y mientras la buscamos acá ahí, a ver, yo les en la mesa, paro, dale, tipo dale, como dale, un oráculo. Dale. Claro. Para que ustedes puedan elegir. Yo encontré varias que me parecieron muy significativas y que las podía relacionar rápidamente con la palabra democracia. Y mientras les voy a leer, y con eso si quieren ya nos vamos, un poema de un libraco que traje de Glauce Baldovín, que es una poeta ya fallecida de Río Cuarto, que Caballo Negro Editora la editó póstumamente y la rescató del olvido. Y que viene a cuento porque fue una mujer que perdió a sus dos hijos, uno desaparecido en dictadura. Y este poema me parece viene muy bien para hoy. Dice así: hay que arrancar el cuchillo con el que se complacen en clavarnos el corazón, incendiar la cruz que nos ha sido destinada. Caliente la sangre, los nervios vigorosos, nada podrán las arañas de 11 patas, el maleficio de las hiedras. La soga que desates en el instante mismo de sentir las ataduras derrumbará los muros del infierno, las jaulas, las cárceles, y serás dueño de tu corazón. La sola verdad no es suficiente. Lleva en la otra mano la espada, el garrote, el incendio. Y si el canto resbala, si resbala el amor, que sea tu castigo como el castigo de los dioses, de una vez y para siempre. Porque mucho tiempo hemos permitido que nos encarcelen con palabras, que se construyan catedrales con palabras, que las palabras acribillen. Cualquiera habla de la libertad, del amor, de la revolución. Usa las palabras como se usan las herramientas. Cuídalas como la costurera cuida sus agujas, su tijera, su dedal. Y no permitas que nadie borde con ellas, que nadie empuje con ellas a la desesperanza, al miedo. Las palabras son las alas del hombre y son su granada encendida, su descanso, su lecho. Qué hermoso. Hermoso. Gracias. Fuertísimo. Hermosísimo. Duro. Sí. Sí. ¿Hacemos la rondita contando dale la carta? Yo me y con elegí esto una nos vamos. Sola, elegimos, yo me elegí tres. Yo tengo dos. No voy a seguir una comisina de decisión. Yo fui muy, bueno, ay, contamos rápidamente en unos segunditos quién eligió, por qué eligió. ¿Querés, Eli, arrancar? Esta es para las oyentes, los oyentes, un señor que está mirando. Tráelo para acá, que así ahí va. Es. Está mirando con los lentes al revés. Sí, interesante esta también. Después acá hay alguien que con un pico está rompiendo una cadena. Gigante la cadena. Gigante la cadena y el hombrecito pequeño arriba sí, de la cadena. Sí. Qué bueno esto que nos trajiste. Sí, hermoso. Y acá como una torre y un hombrecito que está arriba queriendo agarrar como una estrella. Inalcanzable. Parece un faro también. Exacto, como pienso, como la democracia ahí, ¿no? Luminosa y por ahí la nosotros vemos tal vez. Queriendo llegar a ella, claro. Sí, sí, sí. Claro. ¿Cómo llegaremos a ella? ¿Vos, Gaby? Yo elegí dos. Ay, capaz que estoy un poco pesimista hoy, pero bueno. Está nublado. Voy a mostrar esta primero, que me pareció como representativa, es escalar todas las voces. Esquivar sí todas las voces a esto de las palabras que nos roban. Y esta creo que no hay que explicarla mucho. Es un muchacho que tiene un hacha en la mano y parece que se achó una pierna. Capaz que con esta jodida, está jodida la sí, democracia sí. Me represento. Vos decís no, que nos autoachamos, claro, un poquito, claro. Había imágenes de, bueno, pegándose, ¿no? Con un claro achamos, pero no juzgamos. Sí, claro, achamos claro y no juzgamos. Bien, bien, bueno, yo elegí esta que es bastante de es un mundo en caos, enmarañado, enmarañado sí con un montón de cosas, pero tiene ahí, le vi como la parte positiva, hay una casita, una vivienda que nosotros vivimos en ese mundo caótico, ¿no? Donde hay un montonazo de cosas y bueno, me parece que el gran desafío es ver cómo hacemos de ese lugar lo más habitable posible. Totalmente. ¿Vos ibas? Yo elegí tres, pero voy a ir con una porque es un montón, si no, esta, que es, bueno, le digo a los oyentes que es una especie de familia. Se puede ver, que está, se puede mostrar ahí. Que está en un barquito remando en el aire. Entonces, un poco de esa sensación, ¿no? Pero siguen remando al cielo. Me gusta que es una, interpreto yo, mujer, sí, hablando sí, de quiénes la remamos más y la el feminismo. Tal cual, y me encanta cómo son los remos, que son unas escobas con la bandera de Argentina, ¿no? Y es verdad. Sí, ah, hablando del patriotismo. Que hay en esta mesa. Qué bárbaro. Bueno, un gustazo, Iva, Cami, como gracias siempre, escucharlas. Nos falta tiempo para seguir. Nosotros nos encantaría hablar un poco más. Pero es re lindo recibirlas hoy. Sí, hermoso, gracias. Gracias a ustedes. Nos alegra siempre la mañana. Sí, gracias. Por la radio, por la total compañía, por la construcción colectiva. Siempre es hermoso venir. Sí. Qué bueno. Bueno, por más columnas como estas. Muchas gracias, Belén Ilier. Carlos Molina, que está ahí, Agustín Molina, Celes La Fuente y Pame Mackey. Nos escuchamos mañana a las 9, volvemos con más aire fresco. No se vayan de la 103.3 de Identidad Comunitaria, que hay un montón de programas. Cuando llega el frío, aparece un asesino silencioso. No corras riesgos. ¿Cuáles son los artefactos que generan monóxido de carbono? Estufas y braseros, cocinas, calefones y termotanques. Para evitar intoxicaciones, se debe instalar y revisar todos los equipos conectados a la red de gas por un gasista matriculado. Revisa periódicamente las llamas, siempre deben ser de color azul.